cuando parece no haber incentivos, cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025. Un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu. Con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. La experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento. El mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. Desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura. Ustedes escuchan a fondo mío sonidos de pájaros, porque la verdad que, como ustedes ya saben, nosotros siempre grabamos esta partecitas, el inicio, la editorial, el final, y hoy está tan pero tan lindo que estoy aquí sentado en mi mesa de piedra a la sombra. Acá la mesa está hecha sobre un parral y no se imaginan la sombrita que hay y lo hermoso que está quedando. Y entonces me planteo, bueno, mis amigos del Ojo en la Cerradura me lo van a perdonar, así que voy a hacer estas partecitas aquí con sonido ambiente y bueno, esperemos que salga bien. Y repito, espero que nos perdonen el atrevimiento que nos tomamos, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Cómo andan? Esperemos que todo el mundo ande más o menos bien y que todo el mundo pueda ir cambiando la situación como se puede, ¿no? Porque muchas veces o la mayoría, ¿no?, que no es como uno quiere, sino como uno puede. ¿Sí? Bien. Y en cuanto a quién nos va a acompañar en este programa, lo hará mi queridísimo amigo Pablito Barral, el gran Pablito Barral, gran amigo, hombre del peronismo, y con él vamos a hacer el programa y vamos a conversar todo lo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Una actualidad de la que ya hemos hablado, con La Libertad Avanza pum para arriba y el peronismo en etapa de reflexión. Así que estaremos entonces con Pablito Barral. Los métodos de comunicación son el Facebook, como siempre, los dos links en Facebook, uno que nos lleva a los programas diarios y otro que los lleva a nuestra audioteca general, ¿no? Allí encontrarán programas del Ojo en la Cerradura de otras temporadas. Todo lo que hemos venido diciendo en todos estos años, ¿sí? Ahí ustedes lo podrán encontrar. Miren, esa es una cabecita negra que tengo ahora, a ver si se escucha. Ahí lo deben estar escuchando. Además tenemos el teléfono de la radio, que es el 022-27-15-52-05-56. También tenemos el número de WhatsApp y de Telegram, que es el 22-27-52-05-56. O sea, lo mismo que el número de la radio, pero sin el 0 y sin el 15. Después tenemos nuestro mail, que es elojoenlacerraduranovarp@yahoo.com.ar. Y después, además, tenemos mi telefonito, que siempre está presto aquí para cualquier necesidad que se pueda, valga la redundancia, necesitar. Está listo para que ustedes nos envíen los mensajes que deseen. Muchos amigos tienen el número de mi teléfono, así que eso también está listo aquí. Y creo que no tengo más nada. Tengo la impresión de que algo me olvido, pero me parece que no. A ver, a ver, a ver. Miren cómo canta el Cabecita Negra. ¿Lo sienten? Bueno, creo que no tenemos más nada entonces, así que vamos directamente y sin mayores rodeos a la editorial del día de la fecha. Bueno, y continuando con el sonido ambiente, siguiendo acá instalado bajo la parra y acá en mi mesa de piedra, vamos a comenzar la editorial del día de la fecha. Hemos hablado durante varias editoriales o durante varios programas de todo lo que tiene que ver con el oficialismo y todo lo que se ha venido dando y la situación en la que hoy el gobierno se encuentra, el gobierno presidido por Javier Milei. Pero hoy vamos a intentar conversar un poco sobre la oposición, y cuando hablamos de la oposición, definitivamente tenemos que irnos al peronismo. La primera cuestión es que hay que decidir si se separa o no se separa el concepto del peronismo al kirchnerismo. Esta derrota, que ha tenido tantas aristas y que todavía mantiene a la oposición kirchnerista peronista, para llamarlo de alguna manera, todavía grogui, ¿no?, al estilo boxeo, tiene muchos puntos para el análisis. Por supuesto que han perdido todos. Ha perdido Kicillof, ha perdido Cristina, ha perdido Máximo. Han perdido todos. Ha perdido en el centro del país, Córdoba, que no puede nunca considerarse como kirchnerismo. Bueno, ha habido realmente una cachetada muy fuerte a este sector. Y la gran duda es qué grado de recuperación puede tener, porque esto tiene que ver con el futuro del país y también con el futuro de la gestión gubernamental de Javier Milei. Lo primero que hay que decir con referencia a esto es que la interna, como también pasa en el gobierno, ¿no?, que ya lo hemos contado, la interna no da tregua. Es menester recordar cómo se llega a esta situación. Recuerden ustedes que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera para desprenderse de la imagen de Cristina, porque Cristina sigue manteniendo sus características electorales, tanto en cuanto a la brillantez como en cuanto a la oscuridad. Cristina tiene un techo que algunos dicen que llega al 30%, otros dicen que un poquito menos, y esto es totalmente real. Pero también ese techo no se perfora, y esto de que ha llegado a quedar detenida por la cuestión de la obra pública de Santa Cruz ha agregado aún más nafta al incendio, por decirlo de alguna manera. Y eso que todavía no hay influencia definitiva como en la causa Cuadernos, porque allí sí Cristina, el kirchnerismo en general, prácticamente no tiene defensa. Algunos dicen, algunos juristas, aseguran que si Néstor estuviera vivo, todas las responsabilidades caerían más sobre él que sobre Cristina. Y es lo que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? ¿Cómo puede justificarse que personas comunes, totalmente comunes, como Daniel Muñoz, que presentó en los Estados Unidos en blanco un patrimonio de 50 millones de dólares, en blanco, imagínense lo que tendría en negro? Después Rudy Ulloa, que era simplemente el hombre que le conducía, que le manejaba el auto a Néstor Kirchner, ni que hablemos de Lázaro Báez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa parece complicarse en el caso de Cristina Kirchner, como venimos diciendo. Pero Cristina tuvo algunos aciertos en cuanto a lo estratégico, ¿no? Porque cuando decía que desdoblar las elecciones no era una medida correcta, bueno, después se terminó comprobando esto. Porque en un primer momento, totalmente exitoso para el gobernador Kicillof, la elección de septiembre, donde el peronismo gana por 14 puntos, pero pocos días después, el 26 de octubre, el peronismo pierde por menos de medio punto. ¿Qué decía Cristina en esto? Bueno, que la elección de septiembre era como un despertador, ¿no? ¿Por qué? Porque al ganar el peronismo, todos los antiperonistas y todos los que no querían volver a ver a nadie de ese partido político en la Casa Rosada, inmediatamente, aún en algunos casos tapándose la nariz, irían a votar al gobierno de Javier Milei. Y visto y considerando, Cristina tenía razón. Obsérvese que en la elección del mes de septiembre, como ya hemos dicho, el kirchnerismo ganó la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo o el peronismo. Ese es un gran tema que debemos dilucidar, por supuesto, ¿no? Pero ganó la elección de la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y pocos días después, en realidad, ¿cuánto? Un mes y medio más, lo perdió por medio punto. O sea que La Libertad Avanza recuperó 14 puntos, o sea, 14 puntos y medio más que lo que había obtenido en el mes de septiembre. La discusión que sale de todo este mejunje, para decirlo de alguna manera, es cómo seguir de aquí en adelante, cómo el peronismo puede reconvertirse. No es la idea nuestra de caer sobre alguna persona en especial, como ya lo hemos dicho, pero si nos subimos arriba del dron y si miramos la situación desapasionadamente, tendremos que la figura de Cristina, como lo decíamos hace un ratito, tiene un piso muy importante, pero tiene un techo que es impenetrable. Quiero decir que aquella frase que algún intendente bonaerense inventó, esa de que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede, es el meollo de la cuestión. El justicialismo va a tener que rever toda esa cuestión, porque evidentemente no se puede llegar cuando uno tiene una imagen negativa del nivel que tiene Cristina. Y en esto se basa justamente la estrategia del gobierno de Milei, una estrategia que le fue negativa al gobierno de Macri, recuerden ustedes, ¿no? La de polemizar con Cristina. Tanto polemizó Macri y tanto las condiciones se empezaron a complicar en el gobierno macrista, que al final Cristina terminó ganando, no específicamente como presidenta de la nación, sino llegando a la Casa Rosada, en este caso como vicepresidente y como presidente Alberto Fernández. Y no voy a decir desde luego lo que pasó después. El momento hace pensar que se necesita un trasvasamiento generacional. El famoso trasvasamiento generacional. La cara de Cristina, la cara de Máximo, la cara de Massa, que siempre está preparado. Massa es el eterno número 9 de un equipo de fútbol, ¿no? Siempre está preparado para cuando lo pongan o si no, para cuando ya esté en la cancha, esté ahí al lado del rebote, ¿no? Para empujar la pelota. Pero también, digamos que son como si fueran magos, ¿no? Los magos, pero que el público empieza a entender cómo hacen los trucos. Y esta situación es realmente complicada y difícil de predecir de cómo podrían llegar a un éxito, tomando en cuenta la situación, ¿no? Y hay otro tema que también hay que tener en cuenta y que la dirigencia justicialista debería de alguna manera verse reflejada en el presidente Trump. Ya hemos hablado mucho del presidente Trump y vamos a hablar mucho más, porque en la última partecita del programa vamos a hablar, que todavía no hemos hablado, hemos hablado mucho de Zoran Mandami, pero no hemos hablado nada de lo que está pasando en el Caribe, de lo que está pasando con Venezuela, nos vamos a referir de eso. Pero me refería a Trump y me refería al justicialismo, que el justicialismo parece, especialmente encabezado ideológicamente hablando por Cristina, algunos que son críticos de Cristina dicen, no, Cristina no va por el lado del justicialismo, no va por el lado del peronismo, va por el lado del progresismo, va por el lado del progresismo. Bueno, sería todo un tema saber lo que es el progresismo, ¿no? El progresismo por ahí en el mundo se podría hablar de la socialdemocracia. El progresismo en la Argentina está por verse, ¿no es cierto? Pero quería volver a lo que decía de Trump. Tanto dijo Trump de Zoran Mandami. Recordemos Zoran Mandami, el ganador, ¿no?, de la elección de la alcaldía de Nueva York. un demócrata, un hombre de otro país, un inmigrante, musulmán en los Estados Unidos. Y un inmigrante musulmán, demócrata y socialista. Bueno, que esto, que el otro, que Trump decía que si llega a ganar, nosotros le vamos a dar la espalda. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se reunieron. Se reunieron y acordaron de que van a trabajar juntos. Aunque riéndose, Trump le dijo ahí a los periodistas, déjenlo que mandá me diga que yo soy un tirano, que yo soy un dictador. Palabra más, palabra menos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Parece ser que los tiempos se oponen a la ortodoxia, se oponen a la dureza ideológica y más bien están por el lado de el pragmatismo. Aunque, en forma contradictoria, en la Argentina, por ejemplo, y en muchos países de Latinoamérica, ganan los tipos que van al extremo en cuanto a la ortodoxia. Al extremo, como decirle a sus adversarios que son una porquería, como decirles a sus adversarios que son simios, como decirle a sus adversarios que son orcos. Ese juego extraño, que no tiene demasiada explicación, en realidad tiene bastante explicación. Y allí, mejor dicho, tenemos lo que puede significar la diferencia entre la derrota y la victoria. Pero para los que entienden de todas estas causas, las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, off the record, o sea, con los micrófonos apagados, hablan que en realidad el que debería estar siendo juzgado, si es que estuviera vivo, sería Néstor Kirchner. Porque ahí hay un gran tema que todos del lado de acá o del lado de allá, y de este lado, me incluyo, caemos. La tendencia que tenemos siempre al mito, que el que nosotros queremos, el que nosotros nos sentimos identificado, es todo blanco, que no tiene nada de negro. Y eso suele no ser cierto. Por ejemplo, en el caso de Néstor Kirchner, es muy acertada la definición que tiene el periodista Jorge Asís. Néstor Kirchner ha sido el hombre que descolgó, por ejemplo, el cuadro de Jorge Rafael Videla, el hombre que entregó derechos a la gente, especialmente a las personas de más bajos recursos, el hombre que logró un crecimiento de la Argentina muy grande en ese periodo donde gobernó, pero también fue el hombre que era un insaciable recaudador. Es más, Kirchner decía que el tema de la recaudación en política era necesaria porque si no, la política se la quedaban todos los que tenían recursos. ¿Cómo podías vos hacer para hacer política si no tenías recursos? Entonces había que tener recursos. Había que tener recursos para hacer política y había que tener recursos para el etcétera, etcétera. Ustedes lo comprenden. Así que esta es la cuestión. De hecho, esta causa Cuadernos y todo lo que sucede en la época de Néstor Kirchner, la causa, aún la causa por la cual Cristina fue condenada, son todos los amigos de Néstor, son todos los amigos de Néstor. Cuando Cristina llega al poder en el año 2011 y Néstor había desaparecido físicamente, bueno, allí comenzó a desprenderse de los amigos de Néstor. Y bueno, y empezaron los problemas con Lázaro Báez. Empezaron los problemas, aunque continuó en el gobierno, pero empezaron los problemas con Devido, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado también empezó a tener una importancia clave la Cámpora, los soldados de Cristina, entre comillas. La Cámpora que iba a reemplazar a los amigos de Néstor. Entonces, muchos dicen que en realidad Cristina está siendo exactamente Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, heredando los problemas que venían de Néstor Kirchner. Pero más allá de todo eso, entramos en un terreno de paradojas que en muchos casos se contradicen. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de Cristina, y seguimos con ella, en su visión desde el punto de vista del gobierno. El gobierno necesita que Cristina siga marcando la cancha, porque el gobierno están convencidos, y bueno, la elección de octubre parece decir que tienen razón, que mientras que Cristina sea la que marque la cancha dentro del peronismo, el peronismo no tiene posibilidades de triunfo. Entonces, por un lado, el gobierno quiere que Cristina, entre comillas, políticamente hablando, siga viva. Pero por otro lado, necesita también restar el poder. Entonces, por ejemplo, ahora con esta nueva conformación del Congreso, por un lado, especialmente en el caso de senadores, por un lado, el gobierno va a tratar de hablar con los senadores no kirchneristas y para tratar de plantear allí, como decían los chicos, ¿no?, la semilla de maldad, para que Cristina Fernández vaya perdiendo poder en el Senado, porque el Senado era el gran bastión del cristinismo, porque Cristina Fernández de Kirchner era la que decía, como se dice en política, ¿no?, la que poroteaba, la que contaba los porotos. Así que, por un lado, el gobierno quiere, siempre políticamente hablando, digo, ¿no?, desmembrar a Cristina. Pero por otro lado, el gobierno necesita que Cristina continúe, siempre viendo las cosas desde el punto de vista del gobierno. Y desde el punto de vista del peronismo, también Cristina está en una etapa obstructiva, porque lamentablemente Cristina no comprende o no quiere comprender, o piensa, esto que voy a decir ahora está equivocado, que Cristina podría aportar mucho más desde el punto de vista de una persona de consulta. Por ejemplo, como fue Alfonsín en la época del 2001-2002, con Dualde. Alfonsín, que se había ido 10 años antes, en los finales de la década del 80 y principios de la década del 90, que se había ido con una hiperinflación, tuvo un papel principalísimo en lo que sucedió después con la llegada de Dualde al gobierno. Recuerden ustedes, los cinco presidentes. Dualde y Alfonsín prácticamente gobernaban a la Argentina, Dualde sí siendo presidente, pero Alfonsín era un hombre de consulta, con un grandísimo poder. Cristina no quiere entender esto, o lo niega, y bueno, se comporta como una obstrucción para el peronismo, porque todo hace pensar, observándolo esto desde el dron, mirándolo desde arriba, que el peronismo debe dar un paso hacia adelante. Debe haber, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, un trasvasamiento generacional. Y ese trasvasamiento generacional pareciera ser que no se puede dar con Cristina, porque Cristina sigue queriendo ocupar los primeros planos. Y si no es Cristina, los herederos de Cristina, como por ejemplo Máximo Kirchner, una persona que, más allá de su apellido, no es muy querido, que digamos, ustedes lo comprenden, ¿no? Puntos suspensivos, tic, tic, tic. Y entre esas cuestiones nos encontramos. Entre esas cuestiones es que se derime el futuro de la Argentina. Mientras tanto, en el gobierno empieza a aparecer una palabrita. Una palabrita que puede tener una interpretación vista desde acá y una interpretación muy distinta vista desde allá. La palabrita es reconversión. Todo el mundo comienza a hablar de la reconversión. ¿Qué significa esto? Bueno, que vos te tenés que reconvertir, reinventarte para poder subsistir. Eso, que parece ser una linda frasecita, una frasecita shock, como dicen los chicos ahora, o las chicas ahora, en realidad esconde toda una situación. Porque la palabra reconversión significa, por ejemplo, que las empresas que hasta ahora en la Argentina producían, y por lo tanto daban trabajo, y por lo tanto impulsaban el crecimiento de la nación, ya no van a poder continuar. Por lo que hemos hablado siempre, ¿no? Por lo que hemos hablado de lo que se viene con el acuerdo de los Estados Unidos, de lo que se viene con el tema del dólar barato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se tienen que reconvertir. Por ejemplo, hay una empresa en la ciudad de Córdoba que se dedica actualmente a la fabricación de heladeras. Bueno, ya ha presentado un plan de reconversión. En el medio queda el 90% de los empleados en la calle. Un plan de reconversión porque ahora se va a dedicar a la logística, se va a dedicar a llevar cuestiones, a llevar heladeras u otras cosas de acá para allá o de allá para acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero claro, en el medio quedan un montón de gente despedida. Reconversión. Reconversión. Y el gobierno o los agentes del gobierno ponen como ejemplo a Australia. Que Australia en los años 70 tenía un desempleo del 4%, entró en reconversión y tuvo un desempleo del 12%. Y ahora tiene un desempleo del 5%. En el medio pasaron como 15 años, ¿no? Desde luego que no podemos comparar a la sociedad australiana con la sociedad argentina. No podemos comparar al australiano con el argentino. Pero lo que quiero decir que en el medio, ¿quiénes quedan? Los que no tienen la plata. Los que tienen la plata, normalmente, se llevan la plata a los paraísos fiscales. Y ahora, cuenta la leyenda, que tenemos un paraíso fiscal acá cerquita. La República del Paraguay. Después, en algún momentito, en alguna de las últimas partes de nuestros programas, vamos a conversar sobre Paraguay. Pero se llevan la plata. Nosotros acá lo conocemos. ¿Qué pasó con la empresa de pollos anterior a la que está en el peladero? Bueno, se fundió supuestamente, la gente quedó en la calle, pero los muchachos no salieron a vender nada. Es más, por lo que se cuenta, salieron a comprar campos. O sea, la platita se fue. Pero hicieron reconversión. La reconversión. Bueno, hay muchos indicios que supuestamente estaría la Argentina despegando definitivamente. Bueno, ver para creer. Algunos cuentan, por ejemplo, Alejandro, ¿se acuerdan que les conté? Nuestro amigo que lo tuvimos nosotros aquí en El Ojo en la Cerradura, nos contaba fuera de micrófono que si uno va para allá, para el lado del sur, para el lado de Vaca Muerta, bueno, hay toda una Argentina distinta, ¿no? Hay toda una reconversión. Pero mientras tanto, es un poco lo que hablábamos, ¿se acuerdan? En alguna otra editorial, cuando hablábamos de qué es lo que vale. El pasado ya se fue. El futuro todavía no vino. Lo que existe es el presente. Eso de que, porque dentro de 30 años o de, no sé, 25 años, estemos muy bien y seamos Argentina potencia, no puede ser justificativo a que un jubilado, qué sé yo, gane 390 mil pesos. ¿Se entiende? Porque el jubilado además tampoco tiene tiempo. O sí, ustedes me dirán, esto más o menos pasó siempre. Sí, pero no. Porque en otros momentos, bueno, por lo menos la disimulaba mejor. Ahora no te la dan y todavía te pegan. Por eso, y esto sí ya para ir finalizando, hay que tener muy en cuenta que la historia la escriben los que ganan. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre la historia es como se cuenta. Claro que esa visión también se contrapone a otra que dice que la realidad es la única verdad. Porque, por ejemplo, voy a un extremo, ¿no? Si alguien pretendiera justificar a Adolf Hitler, que hubo todas unas cuestiones de geopolítica en el medio antes de la Segunda Guerra Mundial, se termina cualquier tipo de justificación cuando descubrimos Auschwitz, por ejemplo, ¿eh? Cuando descubrimos el Holocausto. En el caso, por ejemplo, vamos mucho más acá, y disculpen por supuesto la comparación, el tema de Maduro en Venezuela es muy etcétera, etcétera, y ahora lo vamos a hablar al final del programa, pero recontra etcétera, etcétera. Pero claro, uno ve que hay una emigración de Venezuela de millones de personas que están en Argentina, que están en Chile, que están en Uruguay, que están en Brasil, que están en Colombia. Entonces, algo pasa. Pero atenti la marosca, hay todo una parafernaria de los poderosos contra los que no son poderosos para justificar sus hechos. Y fíjense en lo que está pasando con el avance militarizado en el Caribe venezolano y todo lo que puede pasar allí, que lo repito, lo vamos a explicar después. Así que, como dice la canción, mis queridos amigos, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia les historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma cosa. Son estas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Bueno, aquí estamos entonces, aquí estamos los que somos. Estamos, como habíamos dicho en el inicio del programa, con el amigazo Pablito Barral, hombre de tendencia peronista. ¿Cómo te va, Pablito, querido? ¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, ya nos saludamos, ¿no? Fuera de aire, pero bueno. Pero vuelve, está bueno volver a hacerse un nuevo saludo. Un gusto estar acá de vuelta y bueno, gracias a vos. Che, Pablo, bueno, ¿cómo ves la cuestión? ¿Cómo ves la cuestión? Vos sos un públicamente reconocido peronista. Sí. Ya no estás tan joven, ¿no? Pero digamos que eras o sos todavía de la juventud peronista. ¿Y cómo se entiende todo este fenómeno Milei? Este fenómeno Milei que ha ganado en los lugares prácticamente imposible, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Bueno, haceme una miradita sobre eso, por favor. Sí, con el tema de la, a ver, de la juventud peronista ya es empezando por partes, ¿no? Bueno, yo soy uno de los que está de acuerdo en que hay que dejar a los que vienen abajo, ¿no? En este caso le toca a los jóvenes. Nosotros ya tenemos 36, 38, 40 años que ya venimos para otra cosa, ¿no? Ya somos justicialistas, ya estamos... Eso no hay que decírselo a los dirigentes, en especial a Cristina Fernández y compañía. Eso hay que decírselo, sí, hay que dejarlo en claro, y muchos más, a varios representantes de organizaciones que responden a ellos, que siempre vivieron cagándonos en las elecciones, vamos a hablar en el criollo, ¿no? No sé si recordás aquel 2015, con lo que se habló mucho, ¿no? Pero sí, habría que decírselo, y es lo que decía Perón en el tratamiento generacional. Es simplemente eso. Pero Cristina no piensa en eso. Cristina sigue dominando. Y tampoco me parece que por ahí es injusto caerle completamente a Cristina, ¿no? Porque es un poco la tradición del peronismo, ese verticalismo que no permite el trasvasamiento generacional. Pero resulta que las derrotas, se van acumulando y no hay mucho tiempo para la recuperación. Si no se recupera, yo ponía el otro día como ejemplo, más allá de que muchos dirigentes de ese partido fueron con un frente, fueron con el otro, fueron etcétera, etcétera, fueron qué sé yo, qué sé cuánto. Pero el radicalismo, como Unión Cívica Radical, Partido Centenario, sacó un 1% de votos. ¿Eso no es un etcétera, etcétera para el peronismo? ¿Para no mirarse en ese espejo? Mira, yo creo que ahí hay una influencia grande de La Libertad Avanza, ¿no? Yo me acuerdo aquel Alfonsín que decía que el radicalismo no era la derecha. Me acuerdo bien claro, ¿no? No sé si lo has visto en un... Sí, entiendo. Entiendo y recuerdo, y, sí. Y bueno, ahora está viendo que hay varios radicales que se están volcando hacia la derecha, que es este, que tampoco es liberalismo, ¿no? Porque he visto liberales atacando a este prototipo de modelo político, porque no es un modelo de país, no hay... Existe acá. Eso que decís vos es todo un tema, ¿no? Porque yo recuerdo que, bueno, yo soy bastante más grande que vos. Sí. O mucho más grande que vos. Pero en mi época se decía, si vos cuando sos joven, no sos de izquierda, se decía comunista, ¿no? Pero sí. Si vos no sos de izquierda, no sos joven. Y hoy los jóvenes, y hasta te diría con todo orgullo, te dicen, no, yo soy de La Libertad Avanza. ¿Cómo se explica eso? Mira, yo creo que también hay un fenómeno nuevo, ¿no? El fenómeno es nuevo de La Libertad Avanza, ¿no? Porque hace 5 años, o 6 o 10 atrás, no se hablaban de La Libertad Avanza, no se hablaba del liberalismo. No se hablaba de esto, de la ni siquiera del anarcocapitalismo, de lo que se llamaba, ¿no? Lo que ha dicho el amigo Campolongo, que no sé si te acordás que en una reunión dijo que él había dicho que el anarcocapitalista, que era Milei, ¿no es cierto? Sí, sí. Ni siquiera se hablaba de eso, ni siquiera existía este personaje que lo trajo también al mundo de la política, bueno, los medios de comunicación hegemónicos, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ver también. Porque, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ver, ¿por qué? Y vos siendo presidente, ¿no? Un ejemplo, para mí, lectura. Ella siendo presidenta, viendo que un tipo se aparece en un lugar... Siendo vice, en ese momento era vicepresidenta. Bueno, presidente era Alberto Fernández. Bueno, a lo que voy, más allá de todo, la representación que tiene ella hacia el peronismo, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido. Entonces... una persona tan influyente, nombrando un nombre como Javier Milei, lo trae a la política. Bueno, había una teoría en aquel momento, se lo vinculaba más que nada a Massa, ¿no? Pero también convengamos que, por más que Massa tenía luz propia, nada tampoco se hacía si no estaba la veña de Cristina, o por lo menos el guiño de Cristina. Bueno, se especulaba que el mileísmo, o específicamente Javier Milei, estaba sustentado por una parte del masismo, porque técnicamente le iba a sacar votos a Cambiemos o a Juntos por el Cambio. Bueno, no solo que le sacó votos a Juntos por el Cambio, sino que le sacó al justicialismo, y hoy el presidente es Javier Milei. Son teorías, ¿no? ¿Teorías o concreciones? Son teorías, son comentarios. Bueno, de eso tenemos un montón. También se ha hablado de hasta gente de la misma Cámpora que ha completado listas de La Libertad Avanza en varios territorios, ¿no? Del conurbano estoy hablando, me refiero. Sí, de las provincias también. De las provincias, de varios lados. Bueno, son cosas que, a ver, nosotros no podemos comprobarlo. Pero sí, se ha escuchado eso. Yo creo que también tuvo mucho que ver. Hay mucha alienación en este momento, y lo estamos viendo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con con todo lo que bueno, decía. Pero a ver, tremendo. Como vos sabés, yo siempre me tengo que poner en el fiscal del diablo, ¿no? Me tengo que poner en la contraparte de mi invitado, y en este caso en la contraparte tuya. A ver, cualquiera te podría decir, bueno, con este sistema o con el sistema anterior hemos venido año tras año, año tras año, año tras año, y llegamos a una inflación del 200% y llegamos a un país prácticamente al borde casi de una guerra civil o al borde de la hiperinflación una vez más. Bueno, llegó Milei que dicen algunos, yo no comparto, pero dicen algunos, bueno, vayamos por el cambio, votemos por el cambio, Milei está haciendo el cambio. Y otros son todavía más arriesgados, dicen, Milei está levantando el país. El cambio lo veo en la corrupción, ¿no? Por ejemplo, antes la corrupción se hacía escondida, ahora se hace a la luz del día. Es como la seguridad, ¿no? Antes la seguridad... Bueno, pero perdón, Pablo, sí, sí. Vos me hablás de corrupción y alguien te podría decir, el muerto se ríe desde el gollado, causa cuadernos, causa Otesur, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estás hablando de las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner y demás, que yo no tengo nada que ver. No, no, pero vos me decís... El justicialismo no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, perdón, Máximo Kirchner es el presidente del justicialismo bonaerense y la doctora Kirchner es la presidenta del justicialismo nacional. Sí, por eso mismo el justicialismo se está abriendo, no sé si te enteraste, por varios lados que están haciendo rancho aparte, varios desde hace tiempo que viene pasando esto, pero le ponen límites, ¿no? Y ella no parece aceptar esos límites, ¿eh? No lo va a aceptar, es que no lo va a aceptar. Llega un momento que lo va a tener que aceptar porque, a ver... Y aquella famosa... Hasta ahora, perdón. Yo creo que el que las hace las paga. Bueno, si hubo acto de corrupción, lo está pagando. Y es lo que tiene que hacer. Bueno, pero espera. Hay una frase que sinceramente no sé quién la patentó, entre comillas, ¿no? Pero esa famosísima frase que dice, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Ajá. ¿Y? ¿Y nos basamos todo a una persona? No creo. Yo creo que el movimiento es uno solo y hay que empujar todos para adelante, ¿no? No para atrás. Ni tampoco pelearse por lugares y dejarle lugares a la gente que viene realmente con ideas, con una impronta nueva, como hay mucha gente, a ver, gente en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, que tienen mejores ideas, a ellos hay que dejarlo subir, realmente. No sé si, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, Cristina Fernández de Kirchner, ahora va a poder volver a postularse. Yo creo que tendría que ser... ¿Por qué decís que va a volver a poder postularse? No creo que vaya a postularse. Ah, perfecto. No creo. Bueno, es más, lo decíamos por ahí en la editorial, que la causa Cuadernos es mucho más complicada para Cristina. Sí, sí, que la causa, porque la anterior, bueno, hubo mucho efecto mediático, sí. Porque si uno ve la causa en papel y lápiz, digamos así, lo que dice, en realidad nunca hubo una comprobación definitiva, definitoria, sobre el tema de la obra pública en Santa Cruz. Nunca se pudo comprobar fehacientemente la sobrefacturación. Se terminó negando ese asunto de que se hacían obras, o mejor dicho, se cobraban obras y no se hacían. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, la condena de Cristina Kirchner en la causa de Santa Cruz, en la causa de la obra pública de Santa Cruz, crea precedentes, crea jurisprudencia para un montón de cosas. Y aún, por ejemplo, este asunto que tanto sonó hace un tiempito atrás y que ahora parece que todo el mundo se ha olvidado, el asunto del 3%, el 3% de Karina. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad, definitivamente, Cristina Fernández de Kirchner es condenada con la idea de que una presidente de la nación no podía no saber lo que estaba pasando en tal o cual lugar. ¿Mm? Sí. Bueno, eso se puede aplicar a este presidente y a muchos otros que vengan. Está la responsabilidad. Vos sos el general de brigada. En un ejército, el general de brigada se hace responsable del soldado raso. Bueno, esa fue la línea de opción o de visión de la causa de Santa Cruz, de la obra pública de Santa Cruz. Pero en el caso de la cuenta de la causa Cuadernos, no hay explicación de la situación de Daniel Muñoz, de la situación de Rudy Ulloa, de la situación del ya tan consagrado, por decirlo así, Lázaro Báez. Muy probablemente Cristina reciba otro golpe más. Sí, posiblemente sí. Y es más, hay gente que también está cayendo por causas, te digo, vencidas, ¿no? Estamos hablando de un plazo, por ejemplo, Moreno, ¿no? Que ahora está preso. Esas son causas que ya han pasado, han tenido una trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Y ahora vuelve a levantar la causa y vuelven a meter. Y el mismo presidente dice, hice que metieran presa a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si hablamos de los tres poderes separados de lo que complementa una república, bueno, no estamos cumpliendo. Uh-huh. El presidente está metiendo el dedo en la justicia. Él mismo lo está diciendo. Bueno, pero vos sabés que... Yo voy a hacer caso. Déjame terminar la idea, ¿no? Porque dale. Si no queda dando vuelta. Dale. Queda. Por lo menos queda, así lo veo yo. Claro, dando vuelta. Cerrá. Entonces, ¿qué pasa? Está incumpliendo, ya es un delito incumplir los deberes de funcionario público otra vez. No te estoy diciendo la primera vez. Otra vez. Tenemos el caso Libra. El caso, si es verdad lo del 3%, que si, a ver, yo digo si es verdad porque está la prueba de inocencia, ¿no? Está la... Bueno, pero... Bueno, bah, si es verdad, es el incumplimiento, ¿por qué? Porque está encubriendo, ¿cierto? No, y además lo que decíamos antes, ¿no? Vos no podés aducir que no sabías. Está el principio de inocencia. Pero no, bueno, podés, pero vos no podés... que no sabías. Exacto, entonces, si a Cristina la metieron presa si por estamos eso... con eso, estamos en la misma lógica. Exactamente. Ahora mismo se podría hacer un llamado, ¿no?, en el Congreso. Se podría hacer un llamado en el Congreso tranquilamente y bueno, vamos a destituir al presidente. Es grave la acusación, pero es verdad. Uh-huh. A ver, no están metidas en una causa, no es un biribiri, como decís vos. Es una causa que está metida... Está metido en la justicia de Estados Unidos, más allá de los amigueros que tenga allá. No importa, porque eso no depende de los amigueros, depende de la justicia de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se porta él con Estados Unidos para ver si la justicia actúa. Uh-huh. Mientras tanto se viene portando bien. Estados Unidos habrá ¿será Estados Unidos o será Argentina idem? O sea, quiero decir, ¿la justicia irá por una senda y la política por otra, o se entrecruzarán como pasa en la Argentina? Diría que no. Yo creo que hay alguna prueba que en la historia Unidos, norteamericana. Claro, en Estados Unidos la justicia actúa diferente a la justicia argentina. Bueno, el caso de Watergate con Nixon fue una demostración. Fue una demostración, exacto. No es lo mismo que la justicia argentina. Sabemos que acá elegieron jueces a dedo. Pero sabemos que fue así. Uh-huh. Entonces, bueno, llega un momento que te da a pensar de que somos nosotros los que estamos atrasados y nos quieren querer hacer creer que dentro de 10 años, 20 o 30 vamos a ser Alemania. Está Pablo, pero se produce también una paradoja que aparentemente es contradictoria, porque por el gobierno, por un lado, como bien vos decís, saca chapa y dice, yo metí preso a Cristina Fernández de Kirchner, pero por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner, que es un poco la obstrucción hoy del justicialismo, que el justicialismo está detenido, o bueno, parece ser así, porque si estuviera con nosotros un kirchnerista nos diría que no, que es todo lo contrario. Pero bueno, pareciera ser que Cristina es un poco obstructiva, que no deja que se dé ese trasvasamiento generacional. Y al gobierno le conviene debatir con Cristina. Entonces, por un lado, la mete presa, pero por otro lado... La vieja teoría de Macri, que a Macri particularmente no le salió bien, ¿no? Que terminó perdiendo con Alberto Fernández y Cristina como vicepresidenta. ¿Pero no lo ves un poco así también? Sí. A ver, en términos, ¿a qué te referís? ¿En términos de la justicia? No, en ¿En términos términos políticos, políticos? sí. Sí, a ver, ahí tuvo mucho que ver también, como repito, la justicia, ¿no? La asignación de nuevos jueces. ¿Te acordás que antes que entre presa, que se adjudique la causa, o que la condenen? Bueno, hubo designación de jueces, hubo fiscales, hubo, removieron. Fue medio raro eso, ¿no? No es porque defienda, a ver, yo no estoy defendiendo la corrupción, yo creo que el que la hace las paga, pero fue medio raro. El otro día, vos sabés que fui a Sí. cenar con algún amigo abogado y me decía, vos estás siempre con el tachín, tachín, que Cristina, que esto, que Cristina. Estuvieron un montón de jueces, pasaron por la causa. Y yo digo, a ver, si vos sos enjuiciado y se encuentra a los jueces que te están juzgando, jugando al tenis en la casa de tu adversario, ¿eso solo no da como para suspender el juicio y hacerlo de vuelta? Sí, el juicio no se puede suspender, lo que se tendría que hacer es remover las autoridades inmediatamente. En la A ver, práctica es suspender el juicio, hacer un juicio nuevo. y juicio nuevo y también remover las autoridades, ¿no? Que sea en otra instancia, no en otro lugar, no que sea ahí. Pero a vos no te parece que esto que estoy diciendo pasó. Sí, pasó, sí, lo Los vimos fiscales por todos lados, de sí. Cristina Fernández jugando al tenis en la quinta de Macri. Eso solo, en otro país del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, Sí. no hubiera meritado. Bueno, técnicamente no es un juicio nuevo, pero sí es un juicio nuevo. O sea, es un juicio Sí. empezar todo de vuelta y con nuevos jueces. No, yo tomo conciencia y sé que te estoy hablando de cuestiones leguleyas. No estoy diciendo que fuera inocente. Es más, yo creo que no lo es. Yo creo que es culpable. Pero técnicamente hablando, ¿eso no daría para iniciar un nuevo juicio o cambiar las autoridades o como vos quieras llamarlo? Mira, hay muchas, a ver, remito a las pruebas, ¿no? Hay muchas pruebas como para que se haga de vuelta, ¿sí? Por ejemplo, lo que decías hace un rato de los fiscales jugando al tenis, a otros jugando al golf, o uno de los jueces, uno o dos, no me acuerdo cuándo era, jugando al golf también, porque no practican un deporte solamente. Después tenemos, bueno, la designación de los de, a ver, las pruebas, ¿por qué está presa en realidad? Esa lo que vos decías, la ¿cómo se dice? La causa es porque ella tendría que haber sabido, ¿no? Ahí entramos en un juego de palabras que la gente O que sabía. o que sabía, Si bueno, sabía, si sabía, inmediatamente se le convierte en bueno, sabía cómplice. cómplice, pero si no, si, a ver, tenía que haber sabido, es un pretérito, es, a ver, Pluscuamperfecto. claro, es un, ¿qué podría haber hecho? O sea, si vamos a ese tipo de, si juzgamos así, yo creo que tendríamos que empezar con la Cristina misma Fernández, vara. Ah, siguiendo con Cristina, Cristina sí. hablaba de lawfare. Sí. Y yo decía, no sé, a ver, lo converso con vos a ver qué te parece. Yo decía que vamos a saber ahora si era lawfare. Porque, a ver, lo de Cristina, vamos a suponer que esté todo pipí cucú, perfectamente, perfectamente presa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, ¿y el macrismo? Exacto. Mirá que podemos hablar, ¿eh? Sí. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero si nos vamos, si nos retrotraemos en el tiempo, arranquemos con la obra que se hizo en Morón cuando estaba el intendente Rosselló, las cloacas de Morón, etcétera, etcétera, los contrabandos de Sebel, etcétera, etcétera, en la causa Correo, que se condonó él mismo la deuda, etcétera, etcétera. El blanqueo de Macri, etcétera, etcétera. El soterramiento del tren, del ferrocarril Sarmiento, etcétera, etcétera. Los parques eólicos, etcétera, etcétera. ¿Y? Yo creo que, te lo dije otro día, creo, ¿no? En el círculo que aburre te tiene. Es una frase que creo que te estoy diciendo todo. Esto es un circo. A ver, Bullrich salió tercera, si no me equivoco. Sí. Y llegaron a hacer la, ¿no? A juntarse con Macri, para, con Milei, perdón, para que pueda ganar la Libertad Avanza contra el peronismo, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, ¿quién tuvo que ver en esa jugarreta? A ver. Macri. Macri. ¿Te acordás de la primera foto que estaba atrás? Uh-huh. No le quisieron dar lo que él quiso. Que él también quería algo. Eso se juegan por intereses. A ver, uh-huh. Ellos también quieren, bueno, algo. Desde ese punto de vista, ¿no? Nadie le ha hecho más daño a el PRO y a Macri que el actual presidente. Exacto. Eso sí, eso, bueno, eso es un tema entre ellos, pero lo que yo estoy diciendo es que ayudaron a Milei a llegar, pero después un trato habrán hecho, ¿no? Puede que sea una tapada, bueno, puede que sea una cortina. Dicen los analistas que si ha habido un trato, Milei no lo respetó. Milei no respetó que Macri vaya en cana, no respetó darle algo, pero sí respetó que Macri no vaya en cana. Vamos a decir la verdad. Ah, entiendo el punto. Vamos a decir la verdad. A ver, Milei le dice mi presidente Macri, que esto, que el otro, pero eso sí que es todo biribiri. Pero Macri tendría que estar preso. Si remitimos a las pruebas, si medimos a todos con la misma vara, Macri tendría que estar preso. Pero no lo está. Pero no lo está. Uh-huh. ¿A quién metemos presa? A la yegua que todo dice, bueno, ojo, yo no quiero tampoco defender a nadie, ¿sí? No estoy defendiendo, pero si vamos a medir, vamos a medir todo con la misma vara. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Vos me conocés desde hace rato y no creo que vos sabés que yo no tengo la posición de la posición del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Siempre te lo he dicho. Sí, sí. A pesar de tal cual. De familiares, tal cual, ¿no? Tal cual. Yo soy justicialista. Uh-huh. Yo creo que hubo uno solo y no comparo con nadie. ¿Sí? ¿Te referís a Perón? A Perón. Y bueno, justicialismo que era la ciudad de él. Pero después, yo no defiendo a nadie, no pongo las manos en el fuego por nadie, no hablo mal de nadie. Lo que yo creo que hay que medir, a todos con la misma vara. Uh-huh. A todos, ¿eh? Hablaste por ahí a la pasada sobre Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich, que no vamos a volver a repetir todas las historias previas a la elección del 23. Todos los epítetos del presidente de la nación para con ella, todos los epítetos de ella como para el presidente de la nación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora gana por el 50% en la capital. Está bien, algunos dicen es la capital, pero ¿y qué me contás? Una Patricia Bullrich que ordena la represión a los jubilados, bueno, que rompe el molde de una forma escandalosa a lo que era la política hasta acá, ¿no? Porque todo el mundo se cuidaba de no quedar mal ante la sociedad. Y esto es casi una cuestión sociológica, o sea, se me lengua la traba. Es sí, una cuestión sociológica que tiene una explicación bastante detallada o bastante en letra chica. Sí. ¿Qué te parece eso? Bueno, lo de Bullrich, a ver, yo creo que es un caso aislado, ¿no? También sabemos que se recorrió más partidos que el Loco Abreu, vos que sos futbolero, ¿no? Sí, el Loco Abreu, explica, Loco Abreu un jugador que tuvo 36 equipos de 36 equipos, entre ellos San Lorenzo y entre ellos River Plate. Exacto. Uh-huh. Y ella también estuvo en todos los partidos políticos habido por haber, desde la Rúa. Bueno, pero eso bueno. Que decís todavía refuerza más lo que te digo. Con todo eso que vos me decís, el arco desde el peronismo de izquierda, el montonerismo, hasta hoy la Libertad Avanza, las dos extremas, sin embargo saca el 50%. Bueno, eso es algo totalmente sociológico, como decías vos, ¿no? Tiene que ver mucho la sociedad. Vos fíjate qué sector de la población de la provincia de Buenos Aires fue más golpeado por Bullrich, ¿no? Hablando de jubilados, hablando de estudiantes, generalmente fueron los de conurbano. Que en el conurbano está la resistencia peronista, ¿no? Generalmente en el conurbano te estoy hablando de lugares que yo conozco, ¿no? Estoy hablando de Avellaneda, estoy hablando de Lanús, no, porque más o menos, ¿no? Te estoy hablando de Quilmes, te estoy hablando de ese tipo de, ¿me entendés a lo que voy? De ese tipo de 300.000, a ver, de donde la política es el día a día, ¿no? Donde los tipos respiran política, es la verdad. Y, ellos son los que dan la cara, ellos son los que dan el cuerpo. Los jubilados de ahí, ahora jubilado Roque Perense, jubilado Saladillense, jubilado de 25 de mayo, no va a ir a una manifestación. No va a ir. Entonces, lo que pagan el pato son ellos. Y uno lo puede mirar por televisión o no, y después va, la escucha y vota. ¿Sí? Bueno, pero perdón, entiendo el punto, pero te voy a salir con los tapones de punta. No, también, sí. A ver, ¿querés un desaguisado más grande que lo que hizo el gobierno nacional en la crisis de Bahía Blanca, que le dio la espalda completamente y sin embargo ganó y ganó sí. bien en Bahía Blanca? ¿Qué explicación sí. hay? Ahí no tengo ninguna explicación. La explicación la tienen que tener ellos. Lo de Bahía Blanca, ¿por qué lo votaron? Y hay muchísimos jubilados que a pesar de todo lo que hemos hablado... Lo han votado de vuelta. Y hay muchísimos jóvenes que ya... Porque ¿sabés qué pasa? Hay otro tema. Vos, por ejemplo, en el 23... Sí. Tomando la coyuntura, la inflación que había, el hombre que venía a decir que venía contra la casta, que era una cosa nueva, que esto, que el otro, que aquello y que más allá. Ponele, vos podías votar. Pero ahora lo conocés. Por ejemplo, ahora se está anunciando que para el mes de enero prácticamente se van a cerrar el tema de los beneficios para la luz, para el gas... Y creo que, no sé, me parece que también para el agua. Me refiero a los subsidios, ¿no? O sea, vos ya sabés quién es Milei. Vos ya sabés la política de Milei. Ahora, sí. Por ejemplo, otra de las palabritas que se vienen... Perdón, Gustavo, quiero meter un bocadito ahí. Esto lo estuve analizando bastante tiempo. Estuve mirando el video de Menem, ¿viste? Yo era chico, en 90 y pico, ya era chico. Yo nací en 89, calcular. Lo vi totalmente. Menem, un señor al lado de Milei. Miren, uh-huh. Es un señor al lado de Milei. ¿Eh? Uh-huh. A ver. ¿Me explico? Hasta la forma de showman que tenía Menem, que Milei quiere copiar, y termina siendo el bufón del palacio. Perdón, ¿sí? ¿Termina siendo el bufón del palacio o para los que no lo quieren es el bufón del palacio? Pero aparentemente, mirá. No para hay mí, que, para todo bueno, el mundo. Pero, pero si vos observás, sí. Por ejemplo, al periodismo internacional, bueno, algunos, qué sé yo, por ahí es un poco lo que vos decís, pero hay algunos que lo tienen como un rockstar, hay algunos que lo tienen como... Pero Gustavo, a ver, ¿quién lo tiene como un rockstar? A ver, algún streamer, algunos tipos que hacen streamer, algún youtuber, pero los programas de televisión serios, New York Times, te estoy hablando de serios, lo tratan como un bufón. Vos te pones a ver cuando bailó, ¿no? El famoso bailecito. New York Times, ¿qué dijo? ¿Qué bueno, fue lo primero lo que quieras, pero después... Pero, a ver, tomemos... Esto fue no, pero tenés razón. Pero también tenemos que tomar... También tenemos que tomar la verdadera envergadura de lo que pasó. A ver, en especial, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en el mes de septiembre, la Libertad de Avanza perdió por 14 puntos. Sí, y en el mes de octubre, ¿cuántos días más son? 2 meses, ponele como máximo. Sí. En el mes de octubre ganó por medio punto. O sea que levantó 14 puntos y medio. Y la oposición, el peronismo, ¿no va a decir nada de eso? Va a seguir diciendo que es un bufón, estigmatizándolo. No, yo te voy a decir algo. A ver, eso es lo que estamos hablando amenamente, ¿no? Sobre lo que pienso de Milei a nivel internacional. Vamos a hablar de las elecciones, hablamos de las elecciones, que otra cosa. Yo creo que las elecciones provinciales, el desdoblamiento, había gente que no sabía ni siquiera que estaba votando. ¿Eso es a favor del peronismo o a favor...? En contra del peronismo. Porque no sabía ni qué estaba votando, ¿sí? Hay gente que estuvo... No, fíjate la cantidad de gente. Vamos a hablar de la elección, pero también de lo internacional. ¿Qué opinión tenés del rescate de Trump? Y, a ver, ¿Qué opinión tenés del rescate de Trump? Y la pregunta del millón de dólares. ¿Qué quiere Trump como pago? Mejor dicho, ¿qué quiere el gobierno de Trump como pago? Primero y principal, quiero saber si el rescate está. ¿Está? ¿Está asegurado el rescate? Bueno. Te pregunto a vos si está asegurado. A ver. Siempre, porque a esto ver, se empezó a hablar... Sé más profundo, a ver. Esto se empezó a hablar antes de las elecciones, ¿cierto? Ajá. ¿El rescate está? Ajá. Vos decís que la plata no vino. Bueno, lo que se habla de lo que... Es más, hay algo muy sugerente, ¿no? Perdón, que sí, Donald sí. Trump dice que ganó plata en la Argentina. Exacto. Por lo que dice él, hizo una inversión, compró pesos y después los vendió y terminó ganando plata. O sea que hizo el carry trade, el viejo y querido carry trade de pero siempre. Fueron y, dijeron, y si lo querés llamar fueron más y dijeron, trucho, che, Gustavo, o más, vení, comprá esto o más que mañana te lo bajo y o más plata. Argentino, más, sí. Más argentino, la vieja bicicleteada. Lo que pasa, yo te voy a decir algo, Gustavo, yo creo que, a ver, primero se dijeron que eran 200 mil millones, perdón. No, primero fue 20 mil millones, 20, después 000, se habla de 40 mil. Después se hablaba de 40 mil, 200 mil, estoy hablando de 200 mil, no sé si fueron de otro. Eso se hablaba de otra cosa. Después fueron 40 mil y ahora resulta que cuánto terminaron siendo. 4 mil millones de dólares para pagarle al FMI. Lo que hay ahora, hay una onda, como dicen los chicos, hay una onda que pareciera ser de que el gobierno de Trump supuestamente pondría, pondría los 20.000 que prometió, de los cuales aparentemente faltan 5.000 o 10.000 millones de dólares, pero además pondría otros 20.000 más, porque con esos 20.000 pagaría todas las deudas que tiene que pagar el gobierno argentino en el próximo año y medio, para ser más preciso. Entonces digamos que se le despejarían todas las cuestiones al gobierno de Milei. Mira, repito, había dicho 40.000, después 20.000 y ahora resulta que son 4.000, creo, que fueron los para pagarle al FMI, ¿no? Lo que se para que no entren en default. Para que no entren en default. Bueno. Bueno, pero especialmente o para sea, que... el FMI que lo maneja. El 80% sí. Del FMI lo no maneja. No sé si el 80, pero lo maneja pero sí. Lo maneja Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea que vos me das plata para que yo te pague a vos, ¿entendés? Uh-huh. Y vos me llegás generando intereses. Aparte, de esos ponerle que sean 4.000 millones. No van a llegar nunca a 4.000 millones, es imposible. Porque tenés, te cobran, vos vas al banco a sacar un crédito, ¿no? ¿Y qué te hacen? ¿Qué te cobran? Sellado, te cobran, movimiento de dinero, ¿cómo se dice? Entiendo. Digamos bueno, los gastos. No llega nunca esa cantidad de plata. Bueno, pero a llega ver... Llega el 50%. Pero el tipo neutralizó 60%. Total y completamente... Es loco negarlo. Neutralizó completamente lo que podría haber pasado, ¿no? De hecho, me parece, y enganchando por un segundo lo que vos hablabas de la elección, probablemente esto fue mal encarado por la oposición cuando decían que lo iban a frenar a Milei. Frenarlo a Milei hubiese significado... que perdiera Milei, y si perdía Milei, ¿qué hubiese pasado ese lunes? El dólar se hubiese ido a los etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, y todo se hubiese ido a los etcétera, etcétera. Bueno, simplemente, no sé si vieron la plata o no vieron la plata, pero con el apoyo bien claro de Donald Trump, todo eso no pasó, y hoy aparentemente la vida le ríe y canta al gobierno. ¿Al gobierno nacional? Sí. No sé si la vida ríe y le canta. Lo único que sé es que, a ver, yo veo a Donald Trump tomando medidas más peronistas que el gobierno actual. ¿Por qué decís eso? A ver. Yo creo que sí. A ver, no sé si te enteraste de que Donald Trump iba a dar un subsidio a las familias que no tienen trabajo, a las familias de $2.000 por cada familia. No sé si estabas al tanto de eso. Sí. Muy bien. Eso es una medida... totalmente que hubiese tomado el peronismo, ¿sí? Uh-huh. Es el Estado presente. Bueno, Milei que habló del Estado, habló con de la destrucción del Estado, ¿cierto? Son cosas que se van contradiciendo en partes cada día más de lo que vino. Ahora, a ver, ir a Estados Unidos cada 2 días como lo hace. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, cómo no. Mira, a ver, yo cuando escucho personas que dicen estas cosas de Trump, me da un no sé qué, sinceramente, ¿no? Para explicarlo, como siempre hago, lo explico con un ejemplo o lo explico con una metáfora. Un amigo de Roque Pérez, que tiene una hija en Australia y que esa hija acaba de llegar a Roque Pérez de visita, se fue a Australia porque se puso de novio con un chico de Australia, que se fue a Australia. Vive en la capital, en Canberra. Y bueno, por supuesto trabaja allá, gana en dólares, pero claro, también consume en dólares. Entonces sí, no hace la balanza, bueno, empieza a ser deficitario, ¿no? Y se vino a la Argentina, se vino a la Argentina a visitar a los padres, pero en especial se vino a la Argentina a hacerse un montón de tratamientos, porque la Argentina tiene la salud Salud gratis. pública, sí. ¿Eh? O Sí. sea, cuando yo escucho que Donald Trump actúa y hace cosas peronistas, yo te podría llegar a decir que el peronismo es un nacionalismo de puertas abiertas. En Exacto. cambio, el Donald Trump, en el caso de que fuera nacionalista, es un nacionalismo xenófobo, es un nacionalismo que echa gente, es un nacionalismo que pretendía, bueno, ahora ya no, pero pretendía. Ahora ya no, si tiene la posibilidad lo haría también. Pretendía poner un muro en México para no dejar entrar a la gente. Es un Bueno, gobierno que repele, por ejemplo, a los centroamericanos, a los y que está como loco, pero como loco perdón, con la, déjame decir esto, está como loco con la victoria de Soran Mamdani, un hombre inmigrante, demócrata, socialista y musulmán. qué dijo que eres un dictador, Exacto. ese hombre, Bueno, ahora te escucho. bueno. Déjame meter dos bocados ahí porque Dale. justito eso. Mira, con el tema del muro, con el tema del muro de México no se hizo. México, ¿qué significa? Los mexicanos, los que se llaman, algunos le dicen mojados, ¿no? Porque cruzan el río, ¿no? Y otros, bueno, los que pasan la frontera de México, es mano de obra barato. ¿Sí? Eso le conviene a Estados Unidos. Una cosa es lo que yo digo para la gente y otra cosa es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Mira, eso es bastante elástico, porque justamente Donald Trump gana, porque habla justamente y dice América para los americanos. Y para que haya mano de obra, la mano de obra barata termina siendo negativo para Norteamérica, porque no pueden laburar los norteamericanos. Y esto es lo que ha pasado. Los norteamericanos van a trabajar igual. No, Es no. otro, a ver, Bueno, de hecho Donald es Trump otra. ganó, perdóname Sí. Pablo, de hecho Donald Trump en su elección ganó un estado que era clave, que era un estado demócrata, clave, clave, clave, recontra, super, ultra clave, que es el estado de Atlanta, Sí. justo donde está la mayoría de las industrias, lo ganó justamente porque la gente no trabajaba, justamente porque estaba la mano de obra del mexicano, la mano de obra del guatemalteco, la mano de obra, y claro, como vos decís, si viene un tipo a mí, un tipo, supongamos que fuera en Argentina, ¿no? Viene un argentino y me cobra 100 pesos para hacerme tal cosa, y viene un boliviano y me cobra 30 y tomo al boliviano. ¿Qué pasa con la construcción en Argentina? A ver, explica. ¿De qué países vienen generalmente? De De Paraguay. Paraguay, ¿no es cierto? Sí. Eso es algo que ya lo tenemos bien marcado. Sabemos que vienen y ¿qué pasa? Hace la Bueno, pero. competencia al argentino, Bueno, pero ¿sí? algunos te dicen que la competencia es desleal. Obvio que la competencia siempre va a ser desleal, Bueno, depende pero del por eso país de cuando vos origen me del hablas de mano gobierno. de obra barata, la mano de obra barata termina haciéndole negativo al gobierno de turno. Porque la mano de obra barata, como bien vos decís, suponete acá, en el caso de Paraguay, los que vienen a trabajar de albañil. Bueno, la mano de obra barata, preguntarle al gremio, a Tilra, no, a Tilra es el de la leche, ¿cómo es el de? A la UOCRA, preguntarle a la UOCRA a ver qué te dice de los paraguayos con mano de obra barata. O sea, es un tema eso, lo que te quito de acá, te saco de allá. Eso es más parecido a lo que diría Weber sobre lo que tendría que ser la política, ¿no? Es lo que tendría que hacer y lo que es. ¿Sí? Lo que tendría que hacer luce perfecto, pero lo que tendría que hacer lo que tendría que hacer luce perfecto, pero lo que es, no luce perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Las corporaciones son las que toman a esa gente para trabajar, ¿no? ¿Cuántas corporaciones han tomado? Mexicanos, el problema es que el problema no es lo que dominicano y pero sabes de... qué, Pablo, el problema no es a los que toman, sino a los que no toman. A los que no toman, que y los que no toman son los norteamericanos, porque los norteamericanos dicen, qué sé yo, no sé, esa pared vale $100 hacerla. Y después te aparece, como decíamos recién, después te aparece el mexicano, el guatemalteco, el dominicano, el, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, no, yo te la hago por 60. ¿Y vos quién elegís? ¿Al de 60, que no es de tu patria, o elegís al tipo, al norteamericano en este caso, pero que te cobra 100? No, vamos al patriota tampoco, tan patriota no somos realmente, porque... Bueno, elegís el más barato. Bueno, claro. ¿Y quién es el que se queda sin laburar? Y sí, el del mismo país. Bueno. Pero eso, a ver, eso es un tema que... Son arreglos que tienen con las propias empresas. Las propias empresas que tenés que devolverle la plata de la que te hace... La que te paga la campaña. Pero eso, Pablo, sí. Pará, porque al final nos derivamos. ¿Qué quiere Trump en contemplación? Sean 4.000, 20.000 o 40.000. O el nombre, que puso el nombre. ¿Cómo cobra Trump? ¿Cómo cobra el gobierno de Trump? Y base militar. ¿Solamente eso? Base militar y si... ¿Qué más tenemos? A ver, si la mayoría de la Patagonia está vendida. Lo tenemos a Elstein metido ahí, ¿no? Mhm. Uh-huh. Estoy ya estaba mirando el mapa, que es uno de los, a ver, los, uno de los las 10 personas que más plata tienen de la República Argentina, uno es Elstein. Es, no sé si es el primero o el tercero. ¿Y qué opinión te merece, que a mí me parece, pero no quiero influir en tu respuesta, ¿no? ¿Qué opinión te merece el supuesto convenio que vamos a hacer de Estados Unidos, convenio comercial? Es una pregunta tramposa la que te estoy haciendo. ¿Convenio comercial con Estados Unidos? Sí, es una pregunta tramposa la que te estoy haciendo. Yo no haría. No, vos no harías, pero Milei sí. Yo no haría. Milei sí, bueno, yo creo que está equivocado. Yo creo que está golpeando la puerta al hombre que lo va a robar. Bueno, pero perdón, pero ya te digo, la gente común te dice hasta acá, mirá, haciendo la que hicimos, mirá dónde llegamos. Y si nos vamos a unir al que tiene guita, te dice la gente. Pero yo te pregunto, ¿a dónde llevamos? ¿A dónde dicen que llegamos? Porque esa es mi pregunta. A esto. ¿A Milei? No, al 200%. ¿Al 200% de qué? Sí, a la de su... ¿De Milei? ¿200% de qué? Del gobierno anterior. Al 200% de inflación. De inflación 200%. ¿Cuánto valía el kilo de asado en 2022? Esa es buena. ¿Cuánto la valía? Decimos siempre. ¿Cuánto valía el kilo de asado? ¿Vos sabés una cosa? No me cambié de tema. Voy a enganchar. Sí. Dos cosas te voy a decir, dos cosas. Ya hemos contado a los amigos que nos escuchan que nosotros tenemos todo grabado, todos los programas grabados, ¿no? Y el otro día yo estaba, por otra razón, ¿no? Estaba buscando, qué sé yo, y pongo un programa de el 2023. Ni me acuerdo con quién estaba, ¿no? Y me escucho yo mismo terminando una editorial que decía, miren, decía así, ¿no? Es más, podía haberlo puesto, no lo hice, pero puedo hacerlo para el próximo programa, ¿no? Yo decía, miren, por supuesto que el lomo es la carne más cara, en el 2023, ¿eh? Por supuesto que el lomo es la carne más cara, pero ¿saben cuánto está el lomo 2023? 5.400 pesos. 2 kilos de lomo, 10.800 pesos. Esa es la primera cosa. Una de las charlas que me acuerdo con vos. 380 pesos el litro de nafta, Gustavo. ¿Te acordás? Pará, esa es una cosa. Ahora te voy a decir una de hace 2 días, ayer o anteayer. Fui a los muchachos de Morres, ¿no? Como siempre, a comprar. Y también te digo lo mismo. Yo sé que es la carne más cara, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero sabés cuánto vale el kilo de ojo de bife? ¿Cuánto? No sé. 27.000 pesos. Ojo de bife. 27.000 pesos. Es la más cara, pero 27.000 pesos. Bueno, ¿qué estamos hablando entonces? ¿Cómo llegamos a esto? ¿O cómo llegamos también a los servicios, no? A los impuestos. A la luz. Que ahora, dijimos hace un rato, ahora vuelve a aumentar. Ayer escuchaba, no, porque la luz está pisoteada. ¿Y qué te importa si está pisoteada? Si si está subsidiada. A ver, salvo que sea dueño de la empresa, ¿eh? Si sos dueño de la empresa, vos, Gustavo, está todo bien. Bueno, pero te dice, esa es la culpa, no, es la culpa de los planeros que lo tenemos que subsidiar, le tenemos que pagar a los vagos, si, viejo, pero, a los vagos. Si, si nosotros vemos que en realidad, a ver, ellos aumentan un 200%, un 100% e invierten en maquinaria, en cambiar los postes de luz. No, cambian las impresoras para mandarte, no, pa mandarte la boleta. No hay inversión. Ayer con Urbano la mitad estaba sin luz. Siguen estando sin luz. Los cortes van a seguir estando. El consumo va a ser cada vez más grande. ¿Por qué? Porque hay aire acondicionado, tenés esto, tenés el otro. Y bueno, el consumo va a ser más grande, pero no es que aumentan para invertir. Porque la parte, la guita no se invierte. La guita se va. ¿A dónde se va? Al bolsillo de ellos. Entiendo. ¿Entendés? Entonces nadie, y todos se quejan de porque estaba aplastado, porque no, porque los precios había que ponerlo al día. Sincerarlo. Claro, sincerarlo. ¿Qué es el dueño de la empresa? Si es el dueño de la empresa, está perfecto porque quiere más para él. Pero no es el dueño de la empresa. Entiendo. Yo te decía que la pregunta que te hacía era una pregunta que era tramposa, porque lo que se habla, y engancho con la pregunta que te hacía anteriormente, ¿no? Con referencia a qué es lo que va a cobrar Trump. Bueno, se habla de este convenio comercial, sí, donde una de las cuestiones que estaría pidiendo el gobierno de los Estados Unidos es la apertura para los productos norteamericanos. Por ejemplo, los autos, por ejemplo, la maquinaria rural, muchos ejemplos. Y ya empieza a aparecer una palabrita muy linda, pero que esconde un tema, como dicen los chicos, grosísimo: reconversión. Hay que reconvertirse. O sea, la empresa que no va a soportar, se tiene que reconvertir. Sabemos lo que significa la reconversión. ¿Qué significa la reconversión? Cierre de empresa, cierre de fábrica, cierre de comercio, cierre de... Se tiene que reconvertir. Sí, sí, sí. O sea, tenemos que... La economía tiene que cerrar todo, el negocio más chiquito, y volver a empezar. Esa es la reconversión, hacer un cambio profundo. Entonces, si todos los días abrimos el Facebook, todos los días miramos el programa de televisión y te cierran de otra empresa, bueno, va derecho a reconversión, bueno, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Martín, vamos a poner una musiquita y seguimos, nos vamos a Roque Pérez, ¿eh? Dale, dale, vamos para Roque Pérez. Pienso que todo está perdido. Hoy es alguna de las formas de la muerte. Te pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. ¡Arriba! La ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. ¡Arriba! Tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual contra uno mismo, y eso es ganar. te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorar. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre la calle de cada viuda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más que demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más que demorarse. Solo es una forma más que demorarse. Solo es una forma más que demorarse. Bueno, bueno, seguimos entonces, estamos con Pablo Barral, y esto es El Ojo en la Cerradura. Si quieren comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es el 022-27-15-52-05-56, y para WhatsApp y Telegram es el mismo número sin el 0 y sin el 15, o sea, los 32-2227-520556. Don Pablo Barral, alguien te dice Pablillo, ¿no? Don Pablillo, dígame una cosa, ¿qué me cuenta de Roque Pérez? Y bueno, ¿qué sentido? Hay mucho para hablar de Roque Pérez. Empiece por el sentido. El primer paso a Ushuaia, o mejor dicho, el camino a Ushuaia se empieza por el primer paso. Así que empiece. Empezamos por la entrada, entonces. Bueno, vamos a ver, estamos esperando en una expectativa de lo que va a ser el nuevo Consejo Deliberante, ¿no? Que va a estar conformado, cuando empieza, creo que esta semana. La semana que viene ya se van a poner al día para ir a escucharlos un poco, ¿no? Porque no hay que pasar por alto también lo que pueden. Te voy a decir algo, me pareció muy buena la elección que hizo Laureano. La elección de radicalismo en este caso. Sí, sí. ¿Por qué? Porque dejó pasar a un pibe. Y me parece muy importante. A ver, que la juventud también empiece, ¿no? A esto yo me refería hoy cuando te decía de, ¿no? Del transvasamiento generacional. Que la juventud empiece a tener participación, ¿no? Que algunos empiecen a agarrar la lapicera y que vayan entrando jóvenes. Me parece espectacular. Bueno, estamos en la expectativa de eso. Yo por lo menos, viste, que me interesa... A ver, la política desde todos los ángulos, ¿no? Pero también creo que nos tocó un momento para todos los municipios en general, no para Roque Pérez solamente, demasiado delicado por el tema de la lucha entre provincia y nación. Hay una lucha eterna, hasta que va a haber en 2 años, va a ser eterna la lucha entre provincia y nación por coparticipación, por guerras políticas, por esto, por el otro, por las rutas, en el estado de las rutas. Ayer me llamó una mujer porque la ruta 30 es un desastre y hay un tramo que se tiene que hacer cargo de Nación y no se está haciendo cargo de los pastizales que se están haciendo cargo, bueno, en este caso el municipio, pero se tenía que hacer cargo de Vialidad. Hay cosas que se han abandonado totalmente, ¿no? Y entonces, a ver, yo creo que se hace lo que se puede a nivel municipal. Gestión, ¿qué te puedo decir? La gestión no está para evaluar, ¿entendés? Yo no puedo dar. ¿Por qué no está para evaluar? Porque no le puedo dar un valor, son 2 años y cada uno tiene su forma de gobernar, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su forma de pensar, de gobernar, de elegir, ¿no? Te equivoques o no, prueba o error, como decías vos, esto es prueba y error. Pero, y bueno, justo tocó gobernar en la época donde estamos muy desaliñados totalmente, ¿no? Déjame meter un par de bocadillos. Sí. El tema de Laureano. Vos sabés que yo el tema de Laureano lo veo con mucha mayor profundidad. Porque iba Laureano, pibito joven, un pibe con capacidad, pero atrás iba Carola, iba Leo, que son muchachos y muchachas, sí, también, sí. Digamos sí, así, de carrera, de la política. Sí. Y uno podría pensar, o podría explicar, que la elección de Laureano tiene que ver justamente porque es un hombre nuevo. Ahora, si yo hago un paso más allá, la historieta que se viene no hace un giro de 180 grados en la política. A ver, lo explico más claro. Vos antes suponiste que querías ser candidato a intendente, o querías ser intendente. ¿Qué hacías vos? Bueno, te proponías como concejal, llegabas al consejo, etcétera, etcétera, etcétera, y después te candidateabas a concejal. La historieta no cambió 180 grados. ¿No es más negocio no ser nada? O sea, por ejemplo, ahora en el 27, apareces nuevo. No estuviste en el Consejo Deliberante, nunca fuiste concejal. Eso antes que era una desventaja, ¿no es ahora una ventaja? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay un pasaje ahí que se está pasando de largo, ¿no? Que es conocer bien la gestión. Bueno, pero yo te podría preguntar, ¿qué conocía de la gestión Laureano, por ejemplo? No, yo te estoy respondiendo lo que vos decías de pasar como intendente, ¿no? Por ejemplo... No, lo que te quiero decir es que una de las explicaciones... Sí. Lo que pasa es que hay muchas explicaciones de todas las cosas. De cuarto, pero concejal, una de las explicaciones de la excelente elección de Laureano, por ahí tiene que ver con que Laureano era nuevo de toda novedad. A pesar de que de abajo iban gente de la política de acá a Japón. Entonces, haciendo una traspolación, dando un paso más hacia adelante, ¿no será que ahora estar en política resta? ¿Se entiende? Sí. ¿No será que ahora es mejor no saber nada, ser un outsider, pero un outsider al 100% para tener mayores posibilidades de triunfo? Bueno, yo no sé cuáles son los parámetros, ¿no?, de la política, pero en este sentido yo no creo que Laureano sea nada. A ver, yo creo que el pibe venía militando. Otra demostración es Milei. Venía militando y... Milei sí, lo no mismo. Era nada. No es lo mismo. Sí, Milei lo inflaron mucho en los medios de comunicación, que hoy lo están dando. Que hoy lo están matando, bueno, mucho lo inflaron, ¿eh? Ojo con eso también. ¿Lo están matando? Lo están matando, sí, mucho. Y hay algunos que no se saben a dónde esconder, ¿eh? Hay algunos que están hablando y mientras algunos defienden, otros... Sin embargo, hablan de que la confianza en Milei en los últimos tiempos, en las últimas 2 semanas, creció un 17%. ¿Anduviste por Capital? Sí, hacía rato que no andaba. ¿Qué te pareció? La verdad, un mundo aparte. La verdad. Un mundo aparte. ¿La misma capital de siempre? No, sí, lo que pasa es que sí, a la pregunta que vos me llevás, yo más que juzgar el gobierno de Milei, debería juzgar el gobierno de Jorge Macri. El gobierno de Jorge Macri me parece, como yo digo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero totalmente, pero, etcétera, etcétera. Yo, no es por meter un chivo, ¿no? Vos ya sabés que yo viajo por temas, bueno, de estudio y demás. Pero vos sabés que yo voy a Las Carnes, a una marca se llama Las Carnes, ¿no? A comprar. Yo me acuerdo, el año pasado, cuando viajaba, estaba lleno. Ahora la gente va y está lleno de 9 a la hora que abre hasta las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el momento donde está en la salita de pollo. ¿Sí? ¿Me entendés? Bueno, pero lo que pasa es que eso no es un... No es algo que no se conozca. No, o sea, estamos en un nivel casi recesivo. Calle Florida, pasaste. Técnicamente hablando. Sí, claro que sí. Cada dos locales uno cerrado. Tal cual, sí. ¿Lo viste? Sí, por supuesto. Yo lo vi. Bueno, vos lo viste y yo lo vimos, pero te recuerdo. Como decía Perón, la única verdad es la realidad. Para Teresa Bullrich sacó más del 50%. Después que la cuenten como quieran después. Sí, sí. Pero volvamos a Roque Pérez. Bueno, gestión Ciaini, entonces no da como para... No, yo no puedo hacer un nivel de... A ver, son 2 años, ¿no? Yo sé, si pasaron 4 o 6, te puedo dar un panorama de lo que está pasando. No es por una cuestión... A ver, tengo buena afinidad, yo tengo todo el permiso... Totalmente para hablar. Permiso no lo pido a nadie, ¿no? Permiso. Sí, entiendo. Permiso lo tengo yo, pero... Entiendo. A ver, yo no, si tengo que decir algo, se lo digo a él directamente. Tengo buen diálogo con él. Uh-huh. La verdad, como tengo diálogo, ya sabes que tengo buen diálogo con la mayoría de los... A ver, uh-huh. No solamente porque sea el intendente. Yo tengo buen diálogo con todos. Yo no tengo ningún problema con... A ver, tengo buen diálogo con Hermes, que se va y me da lástima. Lástima del sentido porque es un tipo honesto. ¿Qué le pasó a Hermes? ¿Qué lectura haces de la elección de Hermes? De la elección de Hermes, y yo me llevé una sorpresa bárbara porque yo pensé que Hermes iba a quedarse. ¿Y? Me sorprendió. Me sorprendí. ¿Y por qué? Y porque era un tipo que, a ver. No, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? No lo sé. Eso no lo sé. Eso lo debe saber la gente. A veces no se puede solo, ¿viste? A veces es medio complicado. ¿Juancho? Con Juancho también toda la vida me llevé bien, o sea... La elección que hizo fue muy buena. La elección que hizo para él fue muy buena. Políticamente hablando. Si vos fueras el intendente municipal, sí. Con esta elección de 140 votos más, ¿estarías eufórico o preocupado? Yo estaría estoico. Ah, o sea, ni eufórico ni preocupado, no. Estoico. ¿Qué significa eso? Significaría que no. Primero pensar y luego reaccionar. La reacción sería: yo juntaría todo, lo juntaría a hablar. Bueno, estamos en una situación difícil, les quieren trabajar todos, vamos adelante por Roque Pérez, vamos. Eso tendría que hacerse. Yo me encantaría que se pueda hacer eso, pero a veces, bueno, las cuestiones políticas, la elección de Homero, de la gente de la gestión anterior de Homero, a ver, no la seguí mucho ese, bueno, pero los números en ese momento sacaron. Pero los números que vi, le faltó muy poco y a ver, con Homero también me llevo bien, o sea, no tengo problema con nadie, ¿no? En el círculo político. Estamos hablando de política. De la elección, a ver, le faltó poco para entrar. Y también Eso le faltó poco para entrar. ¿Hay mensaje subliminal o no hay mensaje subliminal? No, yo no, jamás. Me refiero a que le faltó poco para entrar, significa que... Pero el faltar poco para entrar, es una lástima. ¿Hay, se desprende automáticamente un mensaje subliminal o no? No. ¿De mi parte? No. Vos ahora lo estamos mirando, sí. Como yo digo siempre, ¿no? Nos subimos arriba de un dron muy grandote para que nos aporte a los otros dos, sí. Pero lo estamos mirando de arriba. La elección de Homero y la gente que está detrás de Homero, ¿da un mensaje subliminal o no? Y tenés que preguntarle al que está manejando el dron. No, tengo que preguntar. No. ¿Cómo que no? No. Sí, preguntarle al que maneja el dron. Pero, porque ese sector, la gente del municipio creía que ese sector estaba mucho más neutralizado de lo que aparentemente está. Tiene su gente, tiene su voto, tiene su manera de hacer políticas, tiene su manera de... ¿Y la Libertad de Avanza de Diego? Me sorprendió. Me sorprendió la Libertad de Avanza, más que la elección pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque se juntó un lindo caudal de votos. Y luego, en la elección de octubre, el triunfo tan tan rotundo de Milei en Roque Pérez. Eso no lo entiendo. Eso lo que no entiendo fue eso, el triunfo de Milei. Tomando en cuenta que en la elección provincial, acá ganó también el peronismo, y ganó el peronismo en la séptima también. En la séptima también, y perdió a nivel nacional. Bueno, yo ahí tengo una teoría del armado de listas. Primero, el armado de listas de la provincia fue el desdoblamiento, fue la gente de Axel generalmente. Ahora, quiero hacer una pregunta con referencia a la elección de octubre, ¿no? Supongamos, bueno, no estoy muy lejos de eso, ¿no? Pero supongamos que yo era un viejito que no me podía mover, que estaba en mi casa y qué sé yo, y quería votar al oficialismo. Quería votar, en este caso, al peronismo en la nación, ¿no? ¿Había algún auto que me fuera a buscar? Sí. ¿Seguro? ¿Te tenías que anotar autos? ¿Había? La cantidad no sé. ¿En la elección de octubre? No sé si hubo autos. Hubo porque estuve... Bueno. Entonces, participando. Perdonen mi ignorancia, yo no lo sabía. Hubo autos, pero no te puedo decir la cantidad. No sé. Ajá. No sé la cantidad de eso. No sé si hubo más cuando se votó para concejal o más cuando se votó para provincia, pero la verdad que. O para nación y para provincia, pero no lo sé. ¿Cómo está el hospital? Y el hospital. A ver. Yo creo que. Que hay un conflicto que viene que ya de largo plazo, ¿no? De años y que cada día se va agrandando más, que es el personal y los sueldos y muchas cosas más, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Después el hospital lo veo, a ver, yo siempre cada vez que voy tengo una buenísima atención. Si hablamos de eso, las instalaciones se están arreglando a medida que va pasando tiempo. Yo fui, por ejemplo, cuando te estoy hablando hace 7 meses, porque mi sobrina cumplió 7 meses la semana pasada, ¿no? Y había por ejemplo, un inodoro que, no sé, una canilla de baño que estaba perdiendo, y avisé y a los 2 días ya no estaba más perdiendo, ¿entendés? Son cosas que, a ver, el hospital responde, ¿sí? Entiendo. Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros queremos que las cosas se hagan ya. ¿Sí? Al ser un pueblo chico queremos, porque también me meto dentro de la bolsa. Sí. Creo que estamos acostumbrados a que si tiramos algo, que estamos viendo a ver cuándo van a pasar a buscarlo. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que queremos que las cosas sean ya, pero tenemos que entender también que hay una demanda muy grande de la cantidad de... A ver, tenemos de todo, ¿no? Y también con los insumos, con los recursos... del hospital, por ejemplo, que no llegan, que antes llegaban los medicamentos, que llevaban los medicamentos psiquiátricos, todo lo que son, que también han colaborado muchas de provincia, han colaborado con el tema de medicamentos, pero lo que hoy de los insumos de maquinaria y demás que necesita para el hospital también está, a ver, el recorte en nación, pega ahí también. Entiendo. En el hospital, en educación, en salud, en seguridad, que bueno, venía no sé cuántos móviles. Ahora te pregunto de seguridad. Vos lo dijiste, seguridad. Pará, seguridad en cuanto a un tema, bueno, seguridad en general, pero hay un tema que todos dicen, chicos, grandes, etcétera, qué sé yo, qué sé cuánto, que está terroríficamente terrorífico. Droga. Sí. Sí, ese es un tema muy... A ver, no solamente pasa en Roque Pérez, sino está pasando todo el mundo. Por supuesto, lado, por supuesto, ¿no? Pero vivimos en Roque Pérez. ¿Qué me contás? Pero es un tema a solucionar. Yo creo mucho en la reinserción. Yo creo que la gente se puede, si estamos a tiempo, ¿no? De sacarlo, hay que hacer un poco más con ese, por ese tema, ¿no? Tanto en seguridad como en prevención, ¿sí? Que va de la mano. El tema de que de la droga, ese que quiere salir por ahí no tiene muchas oportunidades para salir. Pero el estado en este caso, el estado municipal, sí. ¿Qué mano da? ¿Qué es lo que hace? Porque ahí el gran tema, como se ha dicho muchas veces, es la prevención. Es la prevención, es sacarlo al pibe o al que fuere de la calle para el deporte, para la música, para sí. Lo que vos quieras, pero sacarlo de la calle. ¿Eso se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Se está haciendo bien? Hay un proyecto que presentó Analía Macorma, que es muy bueno, que habla de un lugar, de un espacio, también para incluir a la gente con, ¿no? con adicciones para que se puedan recuperar, ¿sí? Eso estaría muy bueno. Yo creo que se están encargando, pero, a ver, nuevamente, hay mucha libertad de parte de los padres, ¿no? Eso empezó cuando, yo creo, nuestra generación, cuando nuestros padres nos empezaron a dar el don de la rebeldía, que fueron nuestros padres, nosotros contagiamos por ahí, o más grande a los demás chicos, y bueno, terminan. Lo que pasa es que eso cada vez se va extremizando más. Extremizando más, por eso mismo digo. Los chicos hoy, es el todo o nada. Si vos le decís todo que sí, va entre comillas bien, y sí, entre comillas. Ahora, donde vos le decís a una sola cosa que no, ya tenés un problema mortal. Lo que yo veo en otros lugares, por ejemplo, que no veo en Roque Pérez, son clubes de barrio, fundación de nuevos clubes donde puedan sostener a chicos para que no estén en la calle. Sí, en otros lugares, viste que yo vengo de Cañuelas, sí. En otros lugares, ¿sabés quién? Que yo lo he hablado muchas veces con varias personas acá, ¿no? Sí. Que cumple una función, las sociedades de fomento. Aunque también las sociedades de fomento, sí, sí, la porque tienen cursos, tienen talleres, el club del barrio, bueno, que por ahí te haga una canchita de básquet, que por ahí haga un equipo, que por ahí después el municipio hace un campeonato interbarrial y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que también en eso, y creo también en la gente que, a ver, ¿se puede evitar? No sé si se puede evitar. La verdad que a esta altura no sé si se puede evitar. Pero por lo menos, a ver, no sé, la gente adulta tiene todo el derecho siempre que sea, a ver, viste que hay una ley que para consumo, para ¿no? Me refiero, ¿sabes? Sí. A lo que me refiero. Bueno, sí, pero no arruinar a los pibes. ¿Entendés lo que voy? No hay que arruinar el futuro del país, ni el pueblo. Una cosa, sí. ahora que hablamos de eso, no, nada que ver con nada, ¿no? Pero sí. No sé por qué me vino a la cabeza. Otra de las cosas que el presidente o esta gestión está promoviendo sería rever nuevamente el tema del aborto y aún más el tema del divorcio. Lo del aborto era obvio, no me sorprendía nada, ¿no? Eso estamos de acuerdo. No me sorprendía nada porque era, después va por el aborto y después va por otras cosas más que también fueron para ellos de zurdos, de populistas o de lo que quiera llamar, ¿no? Pero bueno, mira, la gente votó esto, ¿no? Sí, sí. Al banco de suplente, a bancársela. Si la gente aguanta 2 años más con esto, que van a sacar derecho, la misma gente que por ahí votó, estaba contenta porque su hija, su nieta o alguien podía tener un aborto asistido, bueno, ahora lamentablemente hay que adaptarse a las nuevas políticas del que vino. Entonces, bueno, yo creería que, a ver, ese va a ser uno de los recortes. Después van a terminar recortando todo. Todo lo que hizo. Inclusive se estaba hablando de las vacaciones. Y una pregunta. Sí. Ah, sí, ahora vamos a hablar sobre el tema de la... De las vacaciones. De la reforma laboral. Pero una pregunta, sintetizando, ¿no? O, otra vez subiéndote arriba del dron. ¿Sale la Argentina con este sistema? No. A pesar de que todo el mundo, de que se habla de la reconversión, de la ayuda de Donald Trump y de... Sí. ¿Sale? No. No, no, no funcionó. No funcionó antes. A ver, antes también... vamos a entrar en detalle, ¿no? Antes había... la población per cápita era mucho menor de lo que es ahora Argentina, ¿cierto? Cierto. Bueno, pero estamos hablando de que no funcionó con ese, a ver, con la poca gente que había. Menos va a solucionar con los 50 millones argentinos que no, tampoco que se están peleando por, como decías vos, por un sándwich de milanesa. ¿Y la reforma laboral? Un desastre. ¿Una? Un desastre, para mí un desastre. Un desastre quitarle derechos a los trabajadores. Los derechos que fueron adquiriendo, no los trabajadores de ahora, sino sabemos bueno, qué trabajadores. A ver, pero bueno, pero me pongo del otro lado. Te pueden decir, hoy está la industria del juicio, hoy una indemnización a una pyme la destruye. ¿Qué se le responde a eso? Bueno, hoy tenemos, ya te digo, hoy tenemos el tema de la carga social, probablemente, no sé si la más importante del mundo, pero una de las más importantes. No teníamos que no ver. No puedo contratar trabajadores, te dicen los empresarios. ¿Por qué? Y no, porque los costos y porque después me hace el juicio y porque no los puedo despedir. Vos te pones un kiosquito y vos ya sabés que tenés una responsabilidad. A ver, hacelo más profundo eso. Vos te pones un kiosco, un negocio, ya sabés que tenés una responsabilidad. Ahora, tenés que habilitarlo, una despensa, un kiosco, lo que vos quieras, tenés que habilitarlo, cumplir bueno, con la normativa. Bueno, te dicen que la norma, la famosa normativa que es burocrática, que te impide, que es una máquina de impedir, dicen. La burocracia de impedir, ¿qué? Una máquina de impedir que hace que todo que trabe el tema del empleo. Sí. Que ahora va a haber tanto empleo que yo te rajo de acá y vos te vas enseguida enfrente y enseguida conseguís. No, eso no va a ser verdad. ¿Perdón? Eso no va a ser verdad. Eso no vas a conseguir en ningún lado. Va a estar todo rebalsado y bien más. Mirá, lo que puede ser que sí pueda llegar a pasar, que los salarios estén en 300 pesos, 300 lucas, perdón. No, pero si el presidente dijo los salarios en dólares, no. ¡Van a volar! Van a ganar 300 lucas, van a ganar 300 mil pesos y se van a hacer fila, ahí sí te puedo creer. ¿Cuánto es el sueldo promedio hoy en Roque Pérez? En Roque Pérez, y para mí el sueldo promedio es 1.300.000 pesos. Es muy bueno si es 1.300.000 pesos. Yo sí. De ninguna manera creo que sea eso. Yo no creo bajo creo... ningún concepto que el sueldo, mira, simplemente poniendo en la balanza los sueldos municipales que tenés 300.000 pesos para que te dé un promedio de 1.300.000, tiene que tener sueldo de Roque Pérez que den en 3 millones. Si no metemos sé cuánto a los trabajadores del Estado. No, yo te hablo el sueldo en general, el bueno, sueldo promedio, ¿cuánto podemos es? Podemos decir 800.000 pesos. Yo diría que 700 también, ¿no? Sí. Podemos decir 800.000. ¿Cuánto vale un alquiler? Pero si vamos, un alquiler debe estar 400.000 pesos, 300.000, depende. ¿Y la luz se paga por medio 50, 60? Y la luz con suerte. La tenés que pagar con suerte. El gas lo tenés que pagar con suerte. Bueno, pero si no tenés suerte, viene el tipo y te la corta al instante. Y ahora sí, va a ser así. Anda a cantarle verde. Yo lo que tengo entendido que, mira, esto. Hay cosas que empiezan en un lado y se corren para otro, ¿no? Yo estoy viendo que hay lugares que a 2 días de que se le corta la luz van y te lo cortan. Uh-huh. A 2 días, ¿eh? No era como antes que tenía 2 meses. No, y además hay todo un tema, ¿no? Sí. Y claro, esto alguien lo dijo por ahí, ¿no? Cuando la lucha es entre pobres, un pobre se cree que es menos pobre, cuando en realidad... Son dos viejas del agua, ¿no? Se están peleando los pobres contra los pobres. Claro, los pobres. Vos ves, por ejemplo, haciendo, por supuesto, las honrosas excepciones del caso, ¿no? Sí. Ves los muchachos que andan con el asunto del corte y me cuentan que a muchos los miran por arriba de la nariz y que te tratan como si fueras un delincuente porque no podés pagar la luz, ¿no? Exacto, exacto. Eso está pasando a muchas familias. Yo hablo con mucha gente y me está diciendo, no llego, loco, no llego al día. No llego al 10, no es que no llego a fin de mes. Bueno, pero ¿y cómo ganó Milagro? Al 10 no llego. ¿Y cómo ganó entonces? Y yo no lo entiendo. O hay gente que le gusta vivir así, o hay gente que, bueno, que le gusta el tipo como baila, como o hay habla. Gente que todavía cree aquello de que tenemos que estar mal para algún día estar bien. Bueno, eso es contrafáctico. Bueno, es contrafáctico, pero el tipo te dice, bueno, y tenemos que hacer el esfuerzo, el jubilado tiene que... Pero a ver, ¿no? Vos estás al tanto de las industrias que están cerrando, inclusive ya está por Cañuelas. Yo digo ya está por Cañuelas porque se está viniendo de allá para acá. Ya sí, está por claro. Cañuelas, ¿sí? El Molino está en problemas. Sabemos que el Molino de Cañuelas está en problemas, en la fuente de trabajo. Sí. Bueno, hace muy poquitito tiempo empezó a cerrar sucursales Frávega, Whirlpool, sí. Mercedes-Benz, sí. Nissan. Sí. En Tierra del Fuego no se ensambla más, sí. Lo que es ensamblado, bueno, viene de afuera. También lo de Tierra del Fuego era una vergüenza escandalosa, ¿no? Para los amigos del poder. Del poder sí, también, pero había... Amigo Niki Caputi y compañía. Había fuente de trabajo. Lo que más me importa a mí son las fuentes de trabajo, después de quien sea, no importa, basta que paguen, ¿sí? Después tenemos un montón de empresas de pintura, de metalúrgica, que están cerrando. Por día deben estar cerrando dos. Bueno, pero los pibes quieren comprar el iPhone, papá. Los pibes quieren el iPhone 13, el iPhone 14, el iPhone 15, el iPhone 17, que vale como 4 millones de pesos. Bueno, queremos el iPhone, bueno, ese es el estopado. Cuando cobren en dólares, en 5 o 6 años, se lo compran. ¿El iPhone 17? Sí, para cuando salga el iPhone 128. No, en realidad yo creo que eso falta mucho, lo que es el... los que piensan que van a... Pero vamos a hacer la Argentina potencia. No. Pero ¿cómo? Si el presidente te está diciendo que vamos a hacer la Argentina potencia. Mientras los demás se están pateando los bolsos por abajo de la mesa, ¿no? Es como te digo, están con las criptos, una nueva. Al final sos un terrorista. Una nueva, están con las criptos. Están con las criptos, viste que en el caso Libra estuvo un movimiento de 9.000 millones que movieron para un lado, no sabía para dónde. Tal cual. Y bueno. Lo que pasa es que bueno, lo que te dice la gente, en realidad si vos lo observás profundamente y observás un poco la letra chica, no tiene un gran sostén ideológico Milei. El voto de Milei tiene un componente muy pequeño de personas muy convencidas de la libertad de avanza y de todas estas cuestiones, pero tiene un gran componente de no quiero que vuelva el otro. Sí. Por eso comenzamos hablando sobre Cristina. No quiero que vuelva el otro. Sí. Sí, estoy de acuerdo. A ver, la gente... A ver, primero y principal estoy de acuerdo porque la gente, estamos en democracia, y si la gente eligió Milei, por algo lo eligió. ¿No? Uh-huh. Vos cuando vas a pescar, encarnás con lombriz, sabés lo que te va a sacar. Y sabés lo que no. Bueno, entonces sabés lo que... Es que ese es el tema, votaste. Lo que hablábamos hoy. Es para no votar... En el 23 vos te la podías haber comido, sí. Pero ahora sabías quién era. Bueno, y sacó más votos que antes, prácticamente. Bueno, prácticamente, sacó más votos que antes. Pero vos sabés lo que... Bueno, ahí en... Yo te estoy hablando de la primera elección, ¿no? Ya en la segunda, yo creo que la gente no... A ver... Y otra cosa, Pablo, al final íbamos a hablar de Roque Pérez y nos volvemos a hablar lo nacional más. Pero otra cosa, el gobierno de Milei ha considerado la elección de ahora, de octubre, como un apoyo hacia la política de Milei. ¿Eso es así o es un rechazo a lo que podría venir? Yo creo que es que es lo segundo, un rechazo a lo que podría venir. Yo creo que lo votaron más por la guita que decían que no iba a mandar a Estados Unidos que con el mismo Milei, ¿no? Por las mismas políticas. O sea que entonces si Milei toma como que esto es un apoyo irrestricto a sus ideas, estaría equivocándose. Sí. Por algo salieron muchos a decir, muchos de los periodistas que son muy allegados a ellos, que no son libertarios tampoco, porque hay una revuelta también entre libertarios y ellos, que el libertario dice que ellos no son libertarios y los otros dicen que los otros, bueno, pasa lo mismo pero en un partido nuevo, ¿sí? Y Y yo creo que a ver, la gente votó eso y me quedé medio trabado. ¿En qué están? Porque me quedé, ¿sabes por qué? Claro, porque claro. Lo vi los tipos, pues, que defendían. Siempre hablamos de lo mismo, ¿cierto? Lo defendían a muerte al tipo y hoy están, lo está matando. Uh-huh. Y te quería dar unos nombres, que eran unos Danan. Sí, ¿te acordás de Danan? Sí, sí. Lo está matando. Otro es, ahí iba, a Freeman, que decía, ojo, no se agranden, que esto ganaron, bueno, por poco, que son ojo. Babich Ecopar, ¿no? Babich Ecopar, que bueno, lo putean a Arameo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y después estamos hablando de otros medios de comunicación que también, después están, a ver, vos entras al Facebook, vos pones una foto de Perón. En algún lugar, o de Perón. Lo que pasa es que Perón es un ilustre desconocido para los pibes. Sí, exacto. Pero, un ejemplo, Perón, la banda de, o poner a Milei con un vestido de payaso. Tenés un 150 comentarios. ¿No es un error de los peronistas justamente de estigmatizar a Milei? No solo peronistas, decir justamente Milei es un payaso. No agrandás la figura. ¿Vos sabés que no son los peronistas? Ajá. Vos sabés que hay muchas oficinas que están trabajando donde están los trolls adentro, que ganan fortuna. ¿Con qué? Con la plata tuya. Sí, sí. Con la misma que no le pagan a los laburantes. No, lo que pasa es que dentro de este peronismo de hoy, llamémoslo así, si es que podemos decirlo de esa manera, hay un sector peronista, pero hay otro sector que podría llegar a decirse kirchnerista o vanguardista, que bueno, que no me parece que estén en la misma sintonía. No estamos en la misma sintonía, no. Yo creo que no. No por una cuestión ideológica. A ver, yo el otro día, otra cosa que te iba a decir, veía a uno que contaba el peronismo y metía el kirchnerismo, metía el todo lo que tiene más conismo, ¿no? Pero qué pasa, han usado el partido justicialista, como digo siempre, para hacer de las suyas, ¿no? Antes necesitaban el partido justicialista de la UCR, que hoy me dijiste que sacó 1%, para poder presentarte a las elecciones. Ahora resulta que haces un vecinalismo y ya está, András. Claro. A lo que vamos, eso tendría que aprender el kirchnerismo. Lo que pasa que, ¿sabes qué sucede? Nosotros también tenemos, esto lo decíamos en la editorial, ¿no? Tenemos tendencia al mito. ¿Y qué quiero decir con esto? Nuestros buenos, los que nosotros queremos, son completamente blancos. O sea, son buenos, no tienen ningún defecto. Y los que odiamos no tienen ninguna virtud. Y resulta que la vida no es así. La vida en su mayoría de cuestiones es una cuestión de grises. Hay mil millones de grises, sí, en el medio. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue el hombre que bajó el retrato de Jorge Rafael Videla. Fue el hombre que entregó un montón de derechos a los trabajadores, a la gente más necesitada. Bueno, fue el hombre que hizo un montón de cosas, pero también fue el hombre que era un recaudador compulsivo, un tipo que hervía en la plata. Él le daba algún justificativo, decía que el tema del dinero, que era fundamental para hacer política, porque si no, la política la hacía solamente los ricos, ¿no? Pero, es más, algunos dicen que el tema de Cristina Fernández de Kirchner, el verdadero que está en juicio hoy, es Néstor Kirchner, no Cristina. Porque la causa esta de los cuadernos, si vos te pones a mirar, bueno, más que nada habla de la etapa de Néstor Kirchner. Mucho de Néstor Kirchner y poco de Cristina Fernández, ¿no? Pero nosotros tendemos a que el que queremos es Dios y el que no queremos es el diablo. Y no nos ha ido mal con eso. Sí, a ver, tenemos que entender también que son personas, que somos personas. Yo creo que, bueno, de Néstor, a ver, él, bueno, estudié, ¿no? Lo que fue la etapa del 2001, 7 presidentes, Duhalde también tuvo algo que ver ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo de Néstor, A mí a veces me preguntan, ¿y qué te parece, qué opinas vos de que Néstor lo hayan matado? ¿Viste que estaba ese? ¿Te acuerdas que estaba ese? Yo creo que cuando una persona no está, esta media, te voy a hacer una respuesta media riquelmiana, o que juegas los futboleros, yo creo que una persona cuando no está no se puede defender, no hay que hablar. Claro, vos sabés que Pero, sí. yo pongo siempre un ejemplo, claro, es un ejemplo de lo que debería ser y que lamentablemente me parece que no es ni creo que vaya a ser, ¿no? Pero es el ejemplo de Rosas y Lavalle, que la historia que ya hemos contado Sí, muchas veces, sí, sí. ¿no? El famoso pacto de Cañuelas, que se reúnen en Cañuelas. Ah, perdón. Lavalle llega tarde, eran los enemigos acérrimos, ¿no? Y Lavalle llega bien entrada la medianoche, y entonces el soldado que está, el soldado rosista le dice: ¿quién va? Y el tipo le dice: yo soy el general Lavalle y quiero hablar con Rosas. Y el tipo se queda, imagínate, se queda petrificado. Y Lavalle entra, encara y entra. Y llega a la tienda de donde estaba Rosas, y Rosas no estaba. Enemigos acérrimos. Y se acuesta a dormir en el catre de Rosas. Y a la mañana siguiente abre los ojos y lo primero que ve es un mate, que es Rosas, que le está convidando un mate a su enemigo acérrimo. Enemigo que había La Valle mató mandado a fusilar a Dorrego. a Dorrego, en Sí, Navarro. sí, sí, sí. ¿Será que eso no se volverá a dar en la Argentina? Seguramente que no, ¿no? Yo creo que lo están logrando en medio del fútbol, ¿no? Por ejemplo, Boca River, que están haciendo un mensaje como que somos rivales, no enemigos, ¿no? Yo creo que eso se tendría que contagiar un poco para el lado político también, porque detrás de la persona hay una familia. Ahí, ¿no? Entiendo, Unas entiendo. cosas son las cosas personales que todos tenemos errores, todos tenemos, a ver, nadie es perfecto, Sí, tal el cual. que sea libre de pecado, que arroje la primera Tal cual, tal piedra. cual. Pero yo creo que eso se tendría que aprender mucho eso. Hablando de Rosas, perdón, yo otro día le pregunté a hice un estudio, ¿viste? Así, yo estoy con el celular por ahí, estoy trabajando, haciendo algo, y se me viene a la cabeza, ¿viste? Se te cruza Sí, algo. sí, sí. Voy a preguntar, ¿viste que fue el día de la vuelta obligado? Voy a preguntar a... Reconocido por el gobierno también, extrañamente, la vuelta de obligado. Y lo que pasa es que Estados Unidos con Inglaterra, yo creo que están desalineados totalmente, desde que Milei Lo le que pasa es que ahí la vuelta de obligado hay que explicar que Bueno, era Rusia y Estados Unidos que pero se juntaron para venir a la Argentina, para invadir, para meterse en la Argentina. O sea, era Inglaterra y en Francia, Francia, que eran dos potencias completamente enfrentadas. exacto. Hice un estudio así y le pregunté a cuatro chicos si sabían quién era Rosas. Y no tenían ni idea. No me acuerdo. No sé, claro. No me acuerdo, me suena, pero ¿la rosa qué? ¿Viste? Y claro, Ya está. entender lo que te digo con eso, creo que te respondo un Sí, poco. cómo no te voy a dar. Y San Martín, sí, obvio, sí, San Martín cruzó los Andes a caballo. ¿Cómo va a cruzar a caballo los Andes? Vamos, otra Está. vez lo mismo, ¿viste? Cosas que, Está, está. bueno, la educación es algo que también habría que tocar. Así que, bueno. ¿Cómo la pasaste, Pablo? Bien, Gustavo, ¿cómo me quedaría hablando semana? Vos lo sabés. Bueno, Hemos vos lo tenido sabés, charla sí. larga que... Bueno, ahora, entonces, para finalizar, ya que la pasaste bien, mandate el speech para la muchachada, porque voy a ver, porque estoy decidido, a ver, último. ¿Cómo? Que te mandes un speech, que te mandes un discurso para los que te escuchan. No, discurso no voy a Dale, mandar. porque Yo soy... yo, Sí. porque estoy decidido y voy a tomar. Sí, no. A ver, discurso no hay que mandarse, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que hacer más que decir. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Exacto. Esas son las palabras que tengo. Y también, bueno, toda la gente de Roque Pérez que hay que ver a quién votamos. Está. Hay que ver a quién votamos porque después repercute en todos los ámbitos del Estado y después vamos a pedir. Todos necesitamos a veces, nunca se sabe quién lo necesita. Podemos necesitar vos mañana, yo mañana, pero sabemos que mañana vamos a pedir y no hay porque etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, no, muchas gracias a la audiencia que siempre está. Siempre, cada vez que vengo al programa acá, siempre recibo algún mensaje que me dicen. Bueno. Todo bueno. Bueno, así gracias, Pablo. Gracias a vos. Bueno, ahora vamos, ya nos vamos, vamos a poner la última partecita, como siempre, de grabada. Y en este caso vamos a hablar, que no lo habíamos hecho todavía, sobre el tema Venezuela y sobre el tema de la oleada militar que se está dando en el Caribe venezolano con la decisión, qué es lo que va a hacer Donald Trump. Y allí paradito, enfrente de las costas venezolanas, el portaaviones Gerald Ford, el portaaviones más importante del mundo. Y nosotros nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Así que les mandamos un abrazo y metele, Martín, ponemos entonces la musiquita nada. Ponemos entonces la partecita grabada. Chaucito, gracias. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos terminó el programa, ya nos estamos yendo, y en esta última partecita vamos a hablar, como habíamos prometido en la editorial, sobre la situación de Venezuela, la situación actual de Venezuela. Esto es un tema, Venezuela, como nosotros siempre decimos, ¿no? Para intentar comprender más o menos cabalmente, debemos retrotraernos bastante en el tiempo, debemos ir bastante atrás en el tiempo. Y tomemos para ello como un ícono a el último presidente de lo que podríamos llamar el establishment imperante en América Latina en el siglo XX, ¿no? Una América Latina que era dominada y pautada por Washington DC, o sea, por las administraciones de la Casa Blanca, por los Estados Unidos de Norteamérica. Y el último presidente, entre grandes comillas, correcto de Venezuela, fue Carlos Andrés Pérez, un hombre que podríamos decir que sería de lo que hoy se llamaría como la socialdemocracia, un hombre que fue elegido por el pueblo venezolano, pero que no cambió nada de lo imperante y también terminó, digamos así, bastante mal, porque hubo una revuelta que después llevaría o sería el origen de lo que se conoció como el chavismo. Bueno, después de Carlos Andrés Pérez hay algunos itineratos y todo ello, pero aparece en escena Hugo Chávez Frías, un hombre que venía del ejército, pero con una gran personalidad, digamos así, cautivante, y que trajo a una parte del pueblo venezolano, la parte, digamos así, más endeble, a el centro de la atención. Y aquí hay que pensar si uno tiene que explicar o recordar. Yo diría que lo segundo, porque en la política o en la vida misma, todo es una lucha de intereses. Entonces, cuando uno toca los intereses del otro, ese otro no se queda de brazos cruzados. Y entonces hace lo que se llama, por ejemplo, en fútbol, el contragolpe. Y ahí llegamos a un punto que es el huevo o la gallina. ¿Qué es lo primero? ¿Quién empezó primero? Lo digo más claro. El problema que hay cuando uno llega al poder es, por supuesto, qué es lo que uno puede hacer para cambiar la realidad o para mejorar la realidad, pero especialmente, ¿cómo trato al que no piensa como yo? Claro, si todo fuera una relación de gentleman, aquella palabrita de la Inglaterra victoriana, si todos tuvieran códigos, si todos fueran caballeros, la cosa sería de otra manera. Pero resulta que esto no es así. Entonces, después cada uno comienza a contar su historia. Y volviendo a lo que estamos hablando, al chavismo, y bueno, Chávez habla del imperialismo norteamericano y Norteamérica habla del comunismo chavista, ¿no? De la falta de libertades. Y entre estas cosas siempre se encuentra la gente común. Si lo miramos desde el punto de vista de la gente común, como decíamos recién, Chávez trajo a la palestra a un montón de gente que en Venezuela había sido totalmente olvidada por todos los gobiernos. Por eso nombrábamos a Carlos Andrés Pérez como el último bastión de esta política, ¿no? De ser correcto, de ser políticamente correcto, en especial para Washington DC. A tal punto que un gran amigo nuestro que ha pasado en muchas oportunidades, ciertamente hace bastante que no habla con nosotros, ¿no? Pero que ha pasado en muchas oportunidades por aquí, por los micrófonos del Ojo en la Cerradura, me refiero a Modesto Guerrero, analista internacional. Él escribió un libro, él fue ministro de Hugo Chávez, escribió un libro que dice o cuenta quién asesinó a Chávez. Y este título está totalmente entrecomillado, porque recuerden que Chávez murió de cáncer. Modesto Guerrero dice que en realidad Chávez fue víctima de un experimento nacido en los Estados Unidos, que se le inyectó, por decirlo así, una forma muy extraña de cáncer que no respondía a ninguno de los tratamientos ortodoxos y que, bueno, terminó matándolo. Pero claro, muchos toman esto como una teoría conspirativa. Y ustedes saben que las teorías conspirativas son siempre atrayentes, no siempre nos dejan ese gustito. Pero más allá de eso, con el fallecimiento de Chávez llega Maduro. Y el mismo Modesto Guerrero, hombre de la Revolución Bolivariana, marcó, y yo recuerdo haberlo entrevistado justamente en el año 2013, cuando pasaba lo de Hugo Chávez Fría, y nos decía Modesto Guerrero que de ninguna manera, Maduro era Chávez. Y bueno, y se fue degradando todo también pensando lo que les acabo de decir, ¿no? Huevo y la gallina. Lo que pasa es que la única verdad es la realidad, como lo decíamos también al principio, o como lo decíamos en la editorial. Uno puede tener un discurso y otro puede tener otro discurso, pero lo que no puede ser es que el discurso contraste con la realidad. Poníamos el ejemplo de Hitler. Alguno podría intentar defender a Hitler, pero cuando uno vio los campos de exterminio, Auschwitz, Treblinka, etcétera, etcétera, etcétera, se acabaron las discusiones. Bueno, y aquí, en el caso de Maduro, tiene que ver con este tema, ¿no? Tanta gente exiliada de Venezuela, y sin ir más lejos, la última elección a la cual extrañamente, sospechosamente, el chavismo volvió a ganar y todo el mundo libre, llamémoslo así, le pidió las actas electorales, que Maduro mostrara las actas electorales, y las actas electorales no se mostraron. Se mostraron adefesios, por decirlo así, ¿no? Y para los venezolanos realmente se transforma en una dictadura, porque ¿cómo lo sacamos entonces si no se puede sacar por el método normal, el método de la democracia? Y por otro lado el chavismo dice, no, pero nosotros ganamos los votos, etcétera, etcétera. Bueno, en este punto, un montón de años Venezuela con la inflación récord mundial, llegamos a este punto, decía, que Venezuela en las costas del país, tiene toda una parafernaria norteamericana, encabezada por el portaaviones más grande del mundo, que es el portaaviones Gerald Ford. Ahora, dicen por allí algunos analistas políticos que el problema con Maduro es bastante más complejo que lo que aparenta si uno lo mira sin entrar demasiado en detalles. Es más, algunos comentan la situación, por ejemplo, de Siria, la situación, por ejemplo, de Irak, la situación, por ejemplo, de Libia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se combatió a Saddam Hussein, se combatió a Muammar Gaddafi y se combatió a al-Bashir, pero resulta que después, en la caída de estos supuestos tiranos, lo que vino fue mucho peor. Fíjense lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria y lo que pasó en Irak, especialmente esto último, lo que pasó en Irak con la muerte de Saddam Hussein. Pero en cuanto a Venezuela, analistas políticos afirman que el desplazamiento de Maduro es el menor de los problemas, porque aseguran que en realidad Venezuela está gobernado por una triada que tiene como cabeza primera a los hermanos Rodríguez. Jorge, que recientemente en el mes de enero de este año fue elegido, entre comillas, como presidente de la Asamblea Nacional, y su hermana Delcy, que es la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, dicen que estos, ambos hermanos, son los más occidentalistas. Se entiende que aparecen en los agasajos, que se reúnen, que hacen los acuerdos, algunos oficiales y otros extraoficiales, etcétera, etcétera, etcétera, y bien, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? La segunda cabeza es Diosdado Cabello, que es literalmente la fuerza en Venezuela, la representación del ejército de Venezuela. Un hombre que no tiene ningún tipo de códigos y que algunos dicen que es una de las trabas para que Maduro pudiera salir del poder, porque todos saben que si Maduro acordara de alguna manera, Diosdado Cabello quedaría fuera de ese arreglo. Porque, bueno, sus métodos violentos le han cargado, cuenta la leyenda, a más de una desaparición, a más de un muerto. Como se dice, ¿no? Guardado en el placar, ustedes me entienden. Y el tercer punto de esta triada son los generales. Los generales que han dado origen a lo que ahora se conoce como el cartel de los soles. Soles porque brillan las condecoraciones de los generales. Un cartel que aparentemente traslada droga desde Venezuela a los Estados Unidos, que aparentemente también trafica oro, que en Venezuela se encuentra en gran cantidad sobre las costas del río Orinoco. Pero claro, por otro lado, no se tenía noticia de este cartel de droga de los soles hasta no hace tanto tiempo. Y recuerden lo que dije hace un ratito, ¿no? El ataque y el contraataque, el huevo o la gallina. Pero más allá de todo eso, en este momento, enfrente de las costas de Venezuela está, como decíamos recién, toda la aparatología militar de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a hacer Trump? Bueno, Trump es un poco impredecible con referencia a esto, ¿no? Como decíamos en algún momento de la editorial, fíjense en lo que pasó, por ejemplo, con Zoran Mandani, el alcalde demócrata y socialista que fue elegido en la ciudad de Nueva York. Hubo una pirotecnia de declaraciones y sin embargo después Trump los recibió y supuestamente van a trabajar en comunidad, van a trabajar supuestamente por el bien común de los neoyorquinos. Ahora, Estados Unidos se ha impuesto una suerte de ser la policía del mundo. Claro, para ser la policía del mundo uno tendría que tener una ética inquebrantable, cosa que los Estados Unidos, si miramos su historia, dista mucho de que sea así. Entonces hay que pensar qué es lo que va a hacer en los Estados Unidos, porque más allá de la violación de los derechos humanos, lo que hemos contado de las elecciones supuestamente fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera, hay dos cuestiones en Venezuela. La primera es el petróleo y la segunda es el petróleo asociado con la mano china y por atrás también, por si esto fuera poco, la mano de la Federación Rusa de Putin. Recuerden ustedes que es verdad que nosotros lo contamos, que el chavismo decía que había regalado en Venezuela 3 millones de casas, cosa que es cierto. Pero ¿de dónde salió el dinero? El dinero salió de China. ¿Y cómo China puso esa plata? Bueno, puso esa plata porque bajo de la mesa estaban los contratos petroleros. Y hoy China prácticamente se lleva casi todo el petróleo de la República Bolivariana de Venezuela. Pero Maduro, que sabe que está en un gran jaque, entiende que la cuestión pesa de un hilo. Pero también hay cálculos que para que hubiera una invasión en alta escala en Venezuela por parte de los Estados Unidos, se tendrían que movilizar cerca de 100.000 hombres. Y en realidad dicen que entre el portaaviones Gerald Ford y otras embarcaciones no llegarían de ninguna manera a los 10.000 hombres de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Maduro? Bueno, ha pedido ayuda, entre comillas. Siempre ustedes tienen que pensar el entrecomillado. Ha pedido ayuda a la Federación Rusa de Putin y también a Xi Jinping de China. China, como siempre, como ya hemos explicado, con la ruta de la seda, o sea, esa política de no meterse, de, como decíamos, llevarse todo para la casa, picotear todo lo que se pueda picotear, pero sin comprometerse. Bueno, ha estado mandando cierto tipo de pertrechos militares. Y Rusia sabe que es imposible evitar, en el caso de que Trump decidiera la contrainvasión, o sea, si Trump decidiera entrar en la invasión de Venezuela, necesitaría todos los soldados que hemos mencionado, cerca de 100.000. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? Rusia le está mandando artillería liviana, que no va a evitar, en el caso de que Trump decidiera invadir Venezuela, no va a evitar la invasión, pero sí le va a hacer pagar muchísimas más bajas que de la forma tradicional. O sea que Estados Unidos tendría muchísimas más bajas, habría muchísimos más muertos con las armas que están llegando por el lado de Rusia, en su gran mayoría y también en su gran minoría por el lado de China. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Repito, uno cuenta la historia de un lado, otro cuenta la historia del otro. Unos dicen que es la lucha contra el imperialismo norteamericano y otros dicen que van a luchar por la libertad y contra un cartel de droga, contra un narcogobierno, y esto lo dice Estados Unidos. Y en el medio, bueno, está la opinión de ustedes, ¿no? Repito, nunca olviden lo que les acabo de decir hace un ratito. Nada es un idilio. Lo que no tengo yo y lo tiene otro, para sacárselo a ese otro no se va a quedar con los brazos cruzados, se va a quedar piola. Entonces, ahí se produce un conflicto de ida y de vuelta. Y en ese conflicto es muy discutible quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los quiero dejar pensando, ¿eh? ¿Se entiende? Bueno, era eso lo que quería decir. Nos vamos entonces, vamos poniendo nuestra música final. Things from day one, and then things can't go too Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por seguirnos, como siempre decimos, desde hace 13 años, y ya se está terminando la 13ª temporada del Ojo en la Cerradura. La frasecita de cabecera que hemos adoptado, que le hemos, digamos que robado a nuestro colega a nivel nacional: gracias por estar cuando hay que estar. En serio, les agradecemos muchísimo. Martincito repetirá este programa en el día de mañana, día domingo, alrededor de las 10 de la mañana. Y nosotros, si Dios quiere, nos encontraremos nuevamente con ustedes el próximo fin de semana, entrando ya al primer fin de semana del mes de diciembre, el último mes del año. Un último párrafo extremadamente corto. Preocupante el tema del agua, ¿eh? Preocupante el tema del agua. Todas las semanas, como ya hemos dicho, lloviendo. Y esto yo lo estoy grabando el día viernes alrededor del mediodía, pero supongo que, porque así anuncia el servicio meteorológico, que el sábado vamos a tener bastante lluvia, mucha lluvia, y que también lo va a hacer el domingo y también el lunes. Esperemos que esta tendencia cambie, porque se nos complica, se complica mucho para el distrito de Roque Pérez y para sus habitantes. Gente, abrazo grandote y muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo fin de semana. Un abrazo grandote.